Jueves, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los jueves a las 21, en Radio Box FM. Horas, se ensamblan los engranajes, comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Estamos medio complicados, ¿eh? Tengo la garganta bastante sequita y gruesa. Tengo una voz de locutrón terrible. ¿Estoy solo? ¿Qué pasa? Hola, hola, acá estoy. La seguía, es tirando. Estamos, ¿cómo está? ¿Cómo va a estar solo? Nunca lo voy a dejar solo, don Coma. No, ya sé. Está pero Jorge, bueno. Si no. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Feliz primavera! ¿Dónde está Jorge? ¿Está Jorge? Acá estábamos. Se, anda, se estaba riendo. Y sí, Hugo Guerrero, tenemos Que Sea Rock con Hugo Guerrero Martínez. ¿Con Hugo Guerrero Martínez? Claro, sí. Sí, está bastante... Está solo, decía, ¿no? Está solo, era madrugada. No, ese no. Solo, en la madrugada. Solo, no está solo. Vamos a ver, Había de todo, ¿eh? Yo también estoy como, me siento medio, ahora me estoy sintiendo medio nasal también, ¿puede ser? Y el tiempo este te mata, ¿eh? Y lo mío es nasal y oral. ¿Eh? Oral. Ah. No, pero estornudo. Cuidado con las narices. Sí. ¿Cómo bueno, va? Bastante, con este tiempo, ¿qué? 23 grados está haciendo. Una cosa loco, ¿eh? Y mañana se viene el verano, ¿eh? Mañana está bien. Mañana armen la pelopincho porque... Hay que aprovechar mañana. Sí, pero por un día. Bueno, pero, después la guarda. Sí, Jorge. Pero adentro de las casas hace 10 grados. ¿En serio? Sí, está fresquito. Sí, hay que abrir todo. ¿Sí? ¿Sabes que yo vine del laburo? Venía acalorado. Un día, imagínate, todo el día bajo el sol. Y ahí abajo también, es como la semana pasada, que dijo que estaba bastante. Bastante caldoso, sí. Hervido. Claro, mucho calor. Cuanto más calor hace, peor. Así salieron que... los pollitos, ¿eh? Por... Salieron los. ¿Cómo es? Las mutaciones. Claro. Sí, salieron de una todo. Cosa de loco. Rejunte. Sí, olvídate. Y bueno, y venía acalorado. Entré a casa. No sé, parecía que estaba. Que había bajado la temperatura. Sí. Me agarró frío después adentro. Era una cosa de loco. ¿Cómo se entiende? Sí, yo en mi casa estaba con camperilla. Claro. Y tenía fresquito. Estaba fresco. Y cuando fui a buscar a mi hija al colegio hoy. Sí. Hay gente que estaba en mangas de remera. Sí, la mayoría andaban de remeras claro. Hoy. Pero bueno, después te enfermás, ¿no? Con todo esto. Sí. No se puede. Claro, los ambientes no terminan de, valga la redundancia, sí. Ambientarse a la temperatura de afuera. Claro. Claro, obviamente, claro. Obviamente. Sí, es verdad, es así. Pero bueno, así nuestro cuerpo no resiste estos cambios. No, tú, es tiempo loco y tu cuerpo no lo sabe. Sí. Después te castiga. Y a veces el cerebro tampoco lo sabe. No, el cerebro menos, olvídate. Sí. ¿Qué tiene el auricular fuerte? No, a veces unos gritos. Puede bajar, manejar el volumen si quiere, ¿no? Es que estoy lejos. Ya me senté, estaba de esta manera. ¿Qué pasó? Ah, el zorro ahí está haciendo uno. ¿Está espadeando? Sí, está. Ahí está, mirá, abajo la luna. Qué grande. Para cualquier momento cae tornado. ¿Se olvidaste? O fantasma. Aquí a los dos. Escúchame, igual, por más que ahora estamos con esta temperatura veranil, sí, la ola de frío polar dejó precios exorbitantes y eso hace que la escasez de verdura y la poca que hay haya aumentado mucho. Están todos locos. 5.000 mangos pusieron los tomates ahora. Sí. Bueno, mirá, yo no lo podía creer, la verdad. A ver. Ahora, cuesta más la ensalada que el asado. Es verdad. Es verdad. Claro. Bueno, sí. La productora antes de venir a la radio, sí, fue a hacer unas compras. Sí. Y trajo como para zafar del día de hoy, ¿no? Que necesitaba medio kilo de cebolla. Sí, y para llorar. Y dos tomates. Escuche, medio kilo de cebolla y dos tomates, 3.000 pesos. Una cosa loca. Bueno, pero ese tomate. Ya la otra vez yo había contado que un tomate me había costado 1.500 pesos. Bueno, pero después había bajado. Ahora lo volvieron a subir. Bueno. Porque supuestamente por la helada, ¿no? Sí. A todo le buscan un pretexto. Este es el país de Alicia en el País de la Maravilla. De las excusas. Una cosa de loco, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, yo lo digo siempre. Cuando uno ve un precio caro, no se compra y punto, se acabó. Es verdad, yo estoy tratando de hacer eso ahora. Pero bueno, hay ciertas cosas que quizás no la puedes evitar. Pero otras sí. ¿Qué pasa? Pero ¿qué por pasa? Ejemplo, la cortina. Me parece que está la cortina un poquito fuerte. Hoy estoy modesto. Bueno, hoy estoy con el otorrino porque oído, nariz y garganta, sí, los tengo medio inflamados. ¿Tengo algo para darte para la garganta, querés? No, igual tengo inflamados también acá. Entonces, los ganglios. Ah, los ganglios. Los ganglios. No sé el motivo de la risa. O sea, no, los ganglios. Bueno, me desconciertan después. Sí, de siga, por favor. Sí, gracias, querido. Y bueno, eso aumentaron, bueno, o sea, no nos sorprendería nada el tema de los aumentos, ¿no? Pero bueno, ¿vieron lo que hizo, lo que pasó en la avenida Lugones? Una Ferrari, con, ¿no? Con la Ferrari. La Ferrari, por Dios. Una cosa loco. Le salió una bien. Una Ferrari gris. Por Dios. Pero no sé, viste que tenés una Ferrari, pero ¿qué tenés en el marote? No, pero yo lo he visto mucho, muy seguido también por Panamericana, Carlito. Autos de alta gama, pero no autos de alta gama de marcas, digamos, de las más comunes. Claro. Sino las marcas de. Estamos hablando de exclusivas. De Mercedes, BMW, Alfa Romeo. Y van como si fuera, no sé qué, se pero este que no solo. Pero este no es que hizo algo que iba a máxima velocidad. ¿Qué le pasó? Claro. Hizo como un derrape que se cruzó de carril. Atravesó casi todos los carriles. Ah, oh, bueno. Y una moto le pasó por detrás y por centímetros no se la comió. Y el motivo no se sabe. Y no, lo están buscando, igual ya está identificado. Sí. No sé, hasta ahora no se sabe. O sea, por lo menos yo no sé cuál es y cómo se llama de nada, pero... No lo pudieron encontrar todavía. No, pero en cualquier momento va a aparecer. Bueno, ¿quién tiene una Ferrari de esas? Tampoco hay muchos. No, olvídate. Aparte, si quedó escrachada la chapa. Sí, listo, sí. Ya está. Sí, Jorge. El conductor no no se sabe quién es, pero sí, la Ferrari es de un empresario de... Creo que de Santiago del Estero. Ah, mirá. Mirá. Eso no es de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y bueno, capaz que allá está habituado que hay menos tránsito, pero acá... vino a la jungla de cemento. No sabía dónde se metía, claro, exacto, es verdad. Bueno, hoy... Sí, Jorge. Sí, no, relacionando una cosa con otra, no sé si venía o si viene a cuento, los caballos en Panamericana. También. No, se escaparon los caballos. No, yo no los vi, pero bueno, escuché la noticia. Qué locura, Lo tenía por acá está. Ella, acá dice, la tropilia, la tropilia de 46 animales se escapó de una unidad militar en San Miguel. Exacto. Estos sean los que habían participado del desfile del 9 de julio. Eran. Claro. Sí. Y estaban ahí y se ve que, no sé, alguien les abrió la tranquera. No, aparentemente rompieron el alambrado a propósito. Es que, a mordiscos. Y creo que eran 24, ¿no? No, eran más. ¿Más? A ver. Espera. Sí. A ver. ¿Qué dije yo? 46. ¿46? Sí, 40 y tantos, sí. Bueno, hay creo 4 o 5 que no han aparecido. Y eso fue un fainado. Que se transformaron en mortadela. No, capaz que no. No, y bueno, eso por el lado gracioso. Mirá sí. Si hubiesen chocado un auto. No, algo. Lo peor que el peor accidente que dicen que puede haber de sí, un auto o bueno, cualquier claro. Vehículo, ¿no? Es que te cruces con un caballo. Un caballo, pero, caballo fuerte. Claro. Claro, pero lo particular de estos caballos es que son caballos amaestrados. Si sí. Fuesen caballos como la película, caballos salvajes, no, sí, ahí sí pudieron haber hecho un desastre. Sí. Pero como estos son todos caballos amaestrados, mansitos. Entonces iban en no, al margen de que sean mansitos, sí. Eso no sé ni idea. Pero iban en sentido del tránsito precisamente por eso. Ah, mirá. Porque estaban amaestrados. Mirá, claro. Qué grande, ¿eh? Entonces por eso iban en sentido del tránsito. Sí. Unido, ¿no? Uh-huh. Bueno, así por un lado bien. Sí, no, seguro. Y detrás venía el Terio. La puta que vale la pena estar vivo. Qué bárbaro, esta gente. Bueno, la y. ¡Puta que me parió! No, así no era. ¿Hoy qué día es? ¿Hoy? Sí. Jueves. ¿Y pero qué fecha? Ah, el día de la Pachamama es hoy. Claro. ¿No? ¿Tomaban la caña con ruda? No, yo no tomo. El que toma es mi padre, tiene la costumbre. Sí, bueno, a mí también me la había inculcado mi madre después sí. Ya. Que no tomé más. Bueno, se ve que hubiese merecido porque no estaría con esta voz ahora. No, capaz te hubiera favorecido, ¿no? Claro, olvídate. Sí. Así que bueno, recordemos que cada primero de agosto nos preparamos para abrir el pozo de la Pachamama. El pozo así, de la Pachamama. Para alimentarla y darle las gracias. Sí. Esto lo dicen los salteños, más que nada, que son los especialistas en terapias energéticas y sahumos. Mirá vos. Sí, qué así bárbaro. Que, bueno. ¿Tiene ahí cómo es el ritual? Tengo acá. A ver. ¿Puede contar? Esperá, aquí un paso a paso como honrar a la madre tierra. Upa. El ritual de la Pachamama es Vicuña Cuay, ama minay chucusica cusica. Es un antiguo verso quechua, porque yo hablo varios idiomas. ¿Eh? Eso es chino. Eso es chino. No, chino. Sí, no. Algo así. Ay, que se, pacha, que se pacha, traduce. Repita. Bueno, viejo. Me preguntan, y esto es algo serio. Ustedes lo toman todo para joda. Por favor. Ahí le pongo. Bueno. Ahí va. Cuente, le puse algo a tono. De vuelta, bueno, ahí va. Vicuña Cuay. Ama minay chocusilla cusilla. ¿Sí? ¿Ustedes? Excelente. No puede sacar fotografía acá. No por él. Bueno, ¿esto sabe qué significa? A ver. Pachamama, a ver. Santa Tierra, haz que nos vaya bien. Alégrame, ajá. Ayúdame. Ah, mira, ¿eso significa? Sí. Así que bueno, ya lo saben. Como siempre decimos, que sea rock, informa, estimula y sienta bien. Un aplauso para. Ajá. Gracias, querido. Venía de fondo la gente. ¿La que? Estaban ingresando. Sí, están medios no. Hay mucha gente beoda con esto de la Pachamama. Ah, sí, olvídate. Más de uno se está festejando la Pachamama todavía. No, pero ya a las 8 de la mañana, mucha gente alegre. Ah, sí. Se ve que, claro, y sí, aprovechan sí. Con los sorbitos de caña. Claro. En vez de darle, busca, uno dicen tres sorbos. Sí. Y otros dicen siete. Otros dicen una copita. Sí. Y bueno, entonces. Una botellita. Sí, claro. Aprovecha, pero sí, hay algunos que. Sí. Se ve que le pegaron lindo a la caña con ruda. Olvídate, pero no hay ciencia cierta al respecto. Hoy por el clima, en vez de celebrar la Pachamama, habría que celebrar un San Patricio, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Algo fresquito. Sí. Pero más bebida blanca el día de hoy, más madera. Sí, bueno, pero humedad. Igual un sorbo está bien, estaría bien, pero se bueno. Quema las tripas. Sí, no es para cualquiera. No, olvídate. Sí, no sé a quién le gusta el tiramisú. A mí, más o menos. Depende que esté bien hecho. No sé, no, la verdad no me tienta. Bueno, porque murió el inventor del mismo. ¿Murió? Sí. ¿Qué le pasó? Murió. Ah, bueno, pero ¿por qué? Bueno, te voy a contar. El pastelero Roberto Linguanotto. Falleció a los 81 años tras una enfermedad. Linguanotto. Sí. Había nacido en Italia. Qué apellido, ¿eh? Todas las profesiones y demás, todo tiene que ver con todo. Claro. Linguanotto, el tiramisú. Con el Linguanotto. Y acá obviamente la que siempre lo. Epa, me escucho mucho. Ahí está. Ahora sí. Sí. Iliana Calabró, ¿te acordás cuando estaba? Ah, hacía el tiramisú. Traía el ¿no? tiramisú. Claro. Y después había otras y después había otras que tiraban otra cosa, pero no me acuerdo qué era. Está la hermana la que tira ahora, al castor. ¿Qué tira? ¿Eh? ¿Qué tira? El tiramisú. ¿También? Sí. No, no sabía. Está entrando el castor. Sí, sí. Entre otras cosas. Bueno, esto recordemos que este Linguanotto redescubrió y relanzó este postre a fines de la década del 60, cuando él inició su carrera, digamos, como pastelero. Hay varias versiones sobre el origen del mismo. Una de ellas asegura que esta tarta como una variante del clásico ponche de huevo. No tengo ni idea. Bueno, tráeme un helado a mí, déjame tanto. Para hombres que frecuentaron una... El ponche de huevo es una bebida. ¿Es una bebida? Claro, es como un licor. Claro, bueno, está el licor de huevo también. Pero viste, ¿no?, que el ponche son los que se sirven en la cucharada. Sí, exacto, es verdad. En la bandeja esa de cristal. Exactamente. Y se sirve ahí y para adentro. Excelente. Y dice que ahí salió el nombre de tiramisú, que en el veneciano significa tirá de mí. Ah. Así que todo tiene que ver con todo, como dijo Jorge. Claro, exactamente. Todo tiene que ver con todo. ¿Tírame o tírame? ¿Qué dijo Goldman? Yo escuché tírame. Tírame, tira de mí. ¿Eh? ¿De dónde? No sé, ya. Bueno, después, la cinta, porque yo escuché tiramisu. No tírame su. Tírame, bueno. ¿Perdón? Tírame su. Tírame su. Escuchá, bueno, ¿a acá? Susana le dicen. Estoy mal de la garganta, dije, ¿no? Sí. Bueno, ya que le ponía la música de Susana. Sí, que le pongo, ¿eh? No, está bien. Pero viene el caso de sobre los cirujanos. A ver. No solamente estéticos faciales, sino. ¿Qué pasó? ¿Ya arrancamos? No. Ah, bueno, avisá. No, voy redondeando. Los cirujanos cada vez con más casos de estética facial mal hecha. Estos son los recibidos en pandemia. Hay de todo, ¿eh? Claro. ¿Siguen, en serio, le siguen dando licencia a esta gente? Hacen, bueno, cada desastre. ¿Qué es la vida de Lotoki? ¿Está preso? Lotoki creo que está preso, ¿no? Después de lo... El creo. No se habló más. Sí, supuestamente tendría que estar preso. Pero bueno, yo qué sé, acá todo puede suceder. En cualquier momento aparece una cámara que está ahí. En... Sí, no. Acá es todo acto de magia, ¿eh? Es una cosa de loco. Bueno, esto... Pues sí, seguramente, ¿y por qué no? Sí, qué bárbaro. Aseguran que el problema se disparó después de la pandemia. Sí. Y que la precarización laboral genera más médicos sin formación en inyecciones. Bueno, estos, no es una falta, pero los recibidos en pandemia, que era lo que hacían vía Zoom. Claro. O vía Meet. Sí. Que ahí supe lo que era un Zoom y un Meet. Con mi hija estando en clase de colegio. Perfecto, sí. Y ahí veía, me tuve que bajar las aplicaciones porque no entendía un cornete. Y bueno, todo se aprende, Goldman, de todo sí, se aprende. Sí, no, obvio, claro. Obvio. Así que bueno, por eso te digo, están varios, bueno, vos ves varias, más que nada son hombres también. La otra vez, cuando hablamos de Ricky Maravilla, que le vimos la cara que estaba bastante arruinada. Eso iba a preguntar. Yo pensé que era de Tello, ¿no? ¿Pero ese Ricky Maravilla, en serio? No, es una cosa de loco, ¿eh? Pero bueno, ¿qué va a hacer? No, estaba inflamado nada más. No, ¿qué inflamado? La verdad que se exponen a que salga lo que salga, ¿no? Después, bueno. Es el mismo que le hizo la cirugía a Nicky Jones. Claro. Quedaron igual. Parecía Nicky Jones, sí, el hermano más chico. El más chico, claro. ¿Lo vieron a un pibe, 21 años, que quiere que sus padres lo sigan manteniendo porque no eligió nacer? Ah, sí, lo escuché. La verdad, un tarado. Un dolobo. Sí, exactamente. Es, la verdad. Ay, bueno, esta... tenés al pelotudo. Esto debe ser los que forman parte de los ni estudian ni trabajan. No hacen nada. Se rascan todo el día, es así. Pero bueno, si vos te podés hilar fino, sí, bueno, sí. Tenés no tiene razón. No es así. Bueno, pero sale con un planteo filosófico. Sí. Los padres de este chico tampoco eligieron nacer. Ah, claro, obvio. Por eso es una cosa, bueno, es un planteo filosófico. Es el huevo y la gallina. Al fin y al cabo, claro, nadie elige nacer. Claro. Es así. Pero bueno, es parte de la vida, yo qué sé. Sí, claro. Decisiones de los padres, listo, es así. Si te gusta el durazno, bangate la pelusa. Exactamente, usted lo dijo. Listo. Don George. Sí. Escuchá, esto. ¿Don qué? Don George. ¿Don qué dijo? George, ¿qué? ¿Cómo estamos hoy? Bien, don Carlos. Sí, salió. Es la humedad. Es la humedad. Se cumplieron 80 años de la muerte de Antoine Saint-Exupéry. ¿Quién fue Antoine Saint-Exupéry? Antoine Saint-Exupéry. Lo esencial es invisible a los ojos. Claro, querido, excelente. Qué grande. ¿No leyó el Principete? Perdón, ¿el Principito? No, lo he leído, pero no sabía que era de. ¿Cómo es el? Ahora versión? Ya lo sabe. Antoine de Saint-Exupéry. Sí. Ese. Bueno. François. No, oui, oui. Recordemos que en julio de 1944 el avión piloteado por él mismo desapareció en el sur de Francia. Me hizo volar. Y apareció un tiempo después. Ah, mira. Sí. ¿A dónde apareció? Y por ahí. No es lo importante. Claro. Pero bueno, ¿no? ¿Vos qué edad, del Principito o del Principete? No me explicaste. No, yo era de Platero y yo. Ah. Claro. Sí. ¡No! ¿Y quién lo escribió? ¿Sabés quién lo escribió, Platero y yo? ¿Eh? ¿Platero? Platero es un vino. ¿Quién lo escribió? No sé. Ahora se me fue de la cabeza. Juan Ramón Jiménez. Excelente. El primo de la mona. Claro, Jiménez con J. Bueno, escuchá. Con ese final. Escuchen, esto es importante para la gente joven, sí, y que esté con ambiciones de algo. Hay una chica que publicó Los Insólitos Requisitos, que es el título, que una chica le pide a un hombre para salir con ella. A ver, una chica te interesó, Chimo. No, quiero, porque te pueden salir con cualquier verdura. Una chica le pide a un hombre para salir con ella. Claro, a ver. La joven publicó su lista en las redes sociales y la destrozaron, dice. Bajísima la vara. Como que no se hizo valer. Claro. A ver, por ejemplo. Y ya te digo, aguantó un cachito porque lo tengo. Ah, bueno. Acá está. Que tenga plata. ¿Ah? O sea, que trabaje. Que la mantenga. Exacto. Ajá. Ahí, claro. X. Tachamos ahí. X. Ahí estamos locos. ¿Qué más? Bueno, paramos, Rubito, un poquito. Me puedo concentrar. Que me haga reír. Que se compre un payaso si quiere reír, yo qué sé. Hacerlo reír, o sea, que ella haga reír al susodicho. Bueno, está bien. Eso puede ser, a ver, ¿qué más? Que sea bueno, sí. Basta de histeriqueos. Basta de histeriqueos. Bueno, eso de los dos lados, no solamente del hombre o de la mujer, ambos. Que sea bueno, ¿en qué sentido? No dice, no especifica. No. Después sigamos. Dice que juegue al fútbol y si es de Boca, mejor. Ah, bueno. Coleman para vos, Coleman. Yo sigo en carrera. Usted ya no juega mal fútbol. ¿Cómo? No. Ah, cierto. Bueno, ahí claro. Bueno, pero de Boca. Claro. Sí, de Boca. Sí. No, acá en la que sigue tampoco. No votante de fachos. Caí. ¿No votante de fachos? Sí. Bueno, listo. Ya yo estoy out. No tiene forma de comprobarlo eso. No. De que sea. Que me enseñe cosas nuevas sin más planearme. ¿Sin qué? Más planearme. ¿Sin qué más planearme? Y esto es lo que yo quiero averiguar ahora porque. ¿Lo puede buscar? Sí, a ver si se explica por acá. Y que sea femenino a veces. ¿Qué significa ser femenino? Ah, que me enseñe cosas nuevas. Es más planearme eso. ¡Habla, marica! ¿Cómo? Y uno con la experiencia puede enseñarle cosas nuevas que quizás no sabe. ¿Eso es más planearme? Sí, supongo que sí. Bueno. Porque acá por eso le digo, muchos seguidores le comentaron al respecto. En su mayoría le dijeron que pedía muy poco. Sí. La vara bajísima. Y después otro le dijeron, yo busco lo mismo. Bueno, yo qué sé. Hay de todo, ¿no? Son estas particularidades que van apareciendo en las redes sociales, ¿viste? Y uno después trae a debate en esto por a ver qué. Ahora hay que rebajarse para tirar en la vida. Claro. Pero es que en una red social, ¿no? Sí, hay que pedir pequeñas cosas. Sí. ¿Por ejemplo? Sí, pequeñas fortunas, pequeños yates, claro. Pequeñas casas de fin de semana. Claro. Así pequeñas cositas. Sí. Bueno, y después la inteligencia artificial, que el otro día me habías hablado vos del tema de que está acá en WhatsApp. Sí. Según... ¿Qué? AI, ¿no? Exacto, AI, no solo AI. AI, ¿no? Sí. No solamente en WhatsApp, sino en todas las aplicaciones de Meta, que es la empresa. Yo también. Bueno, WhatsApp. Ando en Meta y Ponga a veces. ¿Es una nueva? Sí, es una nueva esa aplicación. Meta sí. Y Ponga. Sí. Ah, mirá vos, bien. Porque bueno, para. La pueden encontrar en WhatsApp. Con inteligencia. Sí. Cualquier cosa, mensaje privado, te explico. Te explico. Excelente. No, escuchá. Esto, la inteligencia artificial de WhatsApp, esto se ve una nota en también de un periodista. Sí. Que no está muy cierta en algunas cuestiones. Yo no sé si lo leí toda la nota. No sé si es chiste o es verdad. A ver, no, por ejemplo, no me puse a indagar. Pero por ejemplo, dice que Pedro Aznar compuso El payaso Plim Plim. Bueno, yo hoy justamente buscando información sobre sobre este tema de la Pachamama. Sí. Estaba buscando temas del rock nacional como para inventar un poco, ¿no? Sí. Dedicados a la madre tierra. Sí. Y me mandó cualquier fruta. Algunas cosas acertadas, otras medio fruta. Así que se ve que no está muy, sí, muy calibrado del todo. Por eso te digo, esto con respecto al rock, por ejemplo, dice Gustavo Cerati tocó en Sumo. Ah, bueno. Andrés Calamaro jugó al fútbol en River. No. No, y así hay varias, sí, más. No, después lo decimos más para otra vez, pero bueno. Por falta de tiempo. Y hay una, y también que Alfonsina y el Mar fue escrita por Víctor Heredia. Ah, bueno, esta no la tenía. Sí, sí, sí, sí. Qué bárbaro. No, una cosa de locos. A mí, yo no sé si es que mi inteligencia artificial de WhatsApp funciona mal o no la configuré o algo por el estilo. Sí. Pero me contesta todo en inglés. Ah, creo que lo tengo que configurar, Jorge. El idioma, bueno. Bueno, no, pero me contesta también me contesta cualquier verdura. El otro, sí, día no sé qué fue que le pregunté y me puso cualquier cosa. Yo no le pregunté por las dudas, pero es que me contesta. ¿Puede, en inglés? Puede preguntar. Sí. En English. Claro. En English, please. English, please. Sí, adelante. The question. Vamos. Señora y señores, cuando pasan exactamente. Eso no es inglés. ¿Eh? Ladies and gentlemen. Señora y señores, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué nombre, cosa me lo lees? Programa, diga en inglés. No. No tengo la hoja de ruta yo. Aquí comenzamos el programa número 162. Excelente. De esta historieta que hemos dado en llamar. Que sea rock. Muy buenas noches para todos. ¿Qué? Ah, chao. Never. La música sigue sonando. Que sea rock. Quiero dar, quiero hacer. temperatura. A ver, Méndez tiene la posta, ¿eh? Mañana 7 de mínima, 15 de máxima. ¿Y qué? Bastante fresco. Fresco por la mañana y después templado. Para el lunes 8, 17. Hay que informarse. Para el martes 9, 18. Ya. Para el miércoles 11 y 20. Y para el jueves 12 y 20. Son mi corazón. Y para ahora son las 9 y 5. Sí, y 10, 2 la temperatura. 12 de la noche en La Habana. Que sea rock, tu previa del fin de semana. El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. En verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco. Loco un poco, nada más. Casi en un mundo patas para arriba, escuchás Que Sea Rock. Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón. Cuando escuches esta canción, conectate con nosotros a través de nuestras redes: que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @quesearockradio. ¿Qué pasó? Yo me escucho y hablo. Menos mal que el operador es usted, porque si no. Bueno, mientras tanto yo te voy diciendo los temas que hemos escuchado. Hola. Ahí está. Ay, Dios, soy mi mano de amianto está. Está un fire, mano de amianto. Sí. No, prendido fuego. Diario de una sombra, Rata Blanca y Pueblo Motoquero, Tren Loco. Muy bien, los temas de la apertura del día de hoy. Excelente. ¿Eh? Muy bien, estamos aquí en FM Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes, desde la zona sur, desde el conurbano bonaerense, y nos pueden escuchar obviamente a través de su frecuencia modulada 102.9, sino por internet, por la página de internet www.fmradiobox.com, y si no también se pueden bajar la aplicación en el Play Store como Box FM 102.9. Don Colman, sí, y claro, el teléfono, la vía de comunicación, el WhatsApp 11 6400 7047. Muy bien. ¿Estamos? Y vamos con presentamos lo que viene, no sé qué viene ahora, pero bueno, cuando quiera, operador, presentamos, vamos. En décadas de rock and roll podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Media nos ilustra con Rock, Rock, Rock, Rock, Rock Mix. Buenas noches, señor Hernán Carlos Méndez Media. ¿Qué pasó? ¿Se cayó de la cama hoy? ¡Epa! Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo anda, querido? ¿Todo bien? Qué raro usted tan bien, temprano por aquí. Dios, ¿dónde? La verdad que sí, pero bueno, la producción me ha dicho que llame hasta ahora, y bueno, llamo hasta ahora. No mienta. Diga las cosas como son, no sea cara dura. ¿Cara dura? ¿Yo? Claro, ¿quién pidió el cambio? El cambio, muñeco, por favor. Cambiamos la música, como decía. Cambiame la música, exactamente. El final de Johnny Allen. Así decía. Bueno, mañana me voy de vacaciones, señores. Ah, bueno. 6:15 de la mañana, arriba mañana. Así que. 6:15. Me voy hasta el miércoles. Qué jugador. Un aplauso para Méndez. ¿Ya tiene todo preparado, bolso y o valija? Ya tengo todo preparado. Y quedó. Mochila, valija, sí. Todo preparado. ¿Está todo bien llenito ahí o quedó algún espacio por rellenar después? No puedo quedar espacio por rellenar. Bueno, perfecto. No llevo tantas cosas porque me voy 5 días nada más. Claro. Bueno, va a descansar un poco. El que puede, puede, ¿no? Es así. Todavía quedan 6 meses para terminar el año, así que. Y el que se puede tomar un descanso, que se lo tome. Exactamente. ¿No? Exacto. Sí, yo decía, esto se paga, no es gratis, ¿eh? ¿Eh? Nadie. Tarjetita, pelamos la tarjetita y se paga, ¿eh? Bueno, perfecto. Bueno, pero esto no aclaré que oscurece. Este dice que no hay. Este se paga. ¿Qué, ha ido gratis usted? No, señor. Ah, no. Y entonces nadie puso siempre en duda. He ganado mis vacaciones. Ah, oh, bueno. Bien, perfecto. Porque perfecto. No aclaré que oscurece. Como debe ser, ¿no? No, siempre he pagado mis vacaciones. Bueno. Me va a corresponder cuando me jubile, sí. Claro. 10 días sin cargo. Ah, mira. 10 días sin cargo. ¿Qué tú? Sí. Yo me tengo que costear el viaje, pero después de esta vida son 10 noches sin cargo en cualquiera de la cadena de los hoteles de nuestro querido sindicato. Bueno. Aprovechelo, si puede, aprovechelo, es así. Por supuesto, me quedan 6 años y medio que voy a jubilarme, pero bueno. Hay que aguantarla. Muy bien. Bueno, don Méndez, vamos a meternos de lleno entonces en el rock mix del día de hoy, ¿le parece? Por supuesto. A ver, ¿qué tenemos? Si yo le digo que hay 7 de los discos grabados más rápidos en la historia del rock, ¿ustedes qué pueden decir? ¿Cómo? En tiempo récord, ¿no? ¿Cómo dijo? 7 de los discos grabados más rápido en la historia del rock. 7 discos grabados más rápido en la historia del rock, récord. A ver, por ejemplo. Sí, señor. En los años 50, sí. A los artistas se les exigía como 4 o 3 álbumes al año. Claro, en esa época sí. Una auténtica esclavitud que afectaba directamente a la calidad de los registros. Sí. Que la mayoría de las veces no eran más que 1 a 3 singles buenos, digamos, ¿no? Sí, bueno, más allá de eso, recordemos, en esa época, los 50, los 60, la tecnología era otra cosa, era todo valvular, se grababa en mono. Exacto. La mayoría grababan en mono. Exacto, aunque okay, pues bueno, más adelante se fueron remasterizando, ¿no? Esos materiales, ¿no? Sí, pero por más que lo hayan remasterizado, no es lo mismo. O sea, se puede llegar a mejorar un poco, pero no... No tiene la calidad de audio que tendría que tener a hoy por hoy, ¿no? Obvio. Pero bueno. Sí, seguro porque después, o sea, se remateriza, pero la calidad de la grabación sigue siendo la misma, digamos, ¿no? Claro. Porque las voces siguen siendo las mismas, no que se remateriza la voz. Se remateriza un poco el sonido, digamos, ¿no? Es verdad, exactamente. De resto, solo relleno era, ¿no? Digamos que eran de 1 a 3 singles y el resto era relleno. Sí, en un disco. Exacto. Se grababa rápido, normalmente para aprovechar el golpe de un single, en teoría, exitoso. Sí. Aquellos tiempos lo tuvieron que soportar Ray Charles, James Brown, Johnny Cash e inclusive en su época los Beach Boys y no así los Beatles. Mirá. No así los Beatles, que desde sus inicios no tuvieron que responder a un ritmo tan frenético de publicaciones, siendo los principales culpables de que poco a poco el formato LP se fuera imponiendo en base a calidad. Sí. Vendible en cualquier época. Claro. El medio Music Time habló sobre esto y el golpe que dio Jack White hace un par de años para el récord Store Day, en donde se colgó un vinilo de 7 pulgadas grabado más rápido en la historia de la música. Ah, bueno. Y elaboró un ranking de algunos de los 7 LPs grabados más rápidamente en la historia del rock. Cuando hablamos de un disco grabado rápidamente, ¿cuál es el tiempo promedio? Porque para grabar un disco lleva, hoy por hoy, ¿no? Estamos hablando, muchísimo tiempo. Bueno, uno de los artistas que vamos a detallar, sí. En 2 días. ¿En 2 días? En 2 días, ah, sí. Bueno. Otro, a ver si dice acá. Sí, que se grabó todo al mismo tiempo. En primeras tomas, sí señor, en primeras tomas, digamos, ¿no? Se grabó en primeras tomas, entonces estoy buscando, ¿vio? Sí. Se grabó todo en primeras tomas, así que... Claro, qué bárbaro. Entonces, bueno, discos que pertenecen a muy distintas épocas y que fueron grabados con urgencia por distintas razones. Sí. Hay muchos más de grupos más desconocidos, pero esta es la lista. A ver. Vamos a ir primero a los que no voy a detallar porque son varias bandas, les vamos a detallar las más importantes. Sí, seguro. Entre estos fueron un disco de la banda Husker Du, la banda es de Minnesota, y el álbum llamaba Zen Arcade del año 1984. Sí. Bell and Sebastian, banda escocesa, el álbum llamaba Tiger Milk de 1996. Ah, eso ya venimos más acá entonces. Claro. En el tiempo. Pero pues a ver, nos vamos al año 1972 con la banda de un cantante, no me acuerdo bien, no lo chequeé antes. Wow. Nick Drake, Pink Moon del año 1972. ¿Eh? Y ahora sí, vamos a los que nos interesa a nosotros, ¿no? A ver, a ver. Bueno, vamos a hablar de la primera banda, Black Sabbath. Gran banda. Sí, el disco se llamaba Black Sabbath justamente del año 1970. Ozzy Osbourne y compañía grabaron su disco debut en un solo día a finales de 1969. Este fue el primer disco de Black Sabbath. Exactamente, sí señor, su disco debut. Mirá vos. Se grabó en un solo día. Yo como dije otra de las bandas, en dos días, bueno, este fue en uno. ¡Jo! Todas las canciones se grabaron en directo en el estudio. Lo que habrá corrido ahí, ¿no? Sin ni tan siquiera recording de voces. Se grabó absolutamente todo al mismo tiempo. Claro, y casi todo en primeras tomas. Claro, toda la banda tocando como si fuera un vivo, digamos. Exacto, exactamente, sí señor. El prodigioso Tommy Iommi sentencia: nunca tuvimos una segunda oportunidad para la mayoría del material. Sí. Después nos vamos a ir a The Velvet Underground, otra gran banda. Sí, esta más viejita en el tiempo. Más viejita, sí. Claro. El álbum era White Light, White Heat de 1968. Sí. Finales de los 60. Exacto. ¿No? Otro ejemplo de suma rapidez, en este caso aprovechado por Lou Reed y John Cale para crear su obra más feroz y uno de los discos más absolutamente rompedores de los años 60. Lo grabaron en dos días, con las amplificaciones a tope y los técnicos de grabación escandalizados porque la saturación de sonido era tal que los indicadores temblaban y las agujas se disparaban al rojo vivo. ¡Qué bárbaro! Era una banda potente en su época. Sí. A pesar de su valentía y de ser un triunfo artístico, Rick se quejó de que parte del poderío del disco se perdió de la consola de grabación a la impresión del vinilo, de la urgencia de grabación, ¿no es cierto? Y el carácter innovador del disco. El mejor ejemplo es el Mamut de 17 minutos, Sister Ray. Es un tema incluido en este disco, ¿no? Sí, sí. De Velvet Underground. Claro. 17 minutos llamada Sister Ray. Una obra salvaje y peligrosa grabada en una primera toma, asumiendo cualquier tipo de error que el grupo pudiera cometer. Hola. Van a cometer, ¿no? Se toma 17 minutos que duraba el tema, ¿no? Sí. La verdad que lo escuché y es medio denso. A ver, en la época de 1968. Claro. Es como un poco tedioso, digamos, ¿no? Sí, sí, había. ¿Qué? Que en esa época se utilizaba mucho los temas así medio psicodélicos, digamos. Exactamente, bastante psicodélico era. El éxtasis hacía sus estragos. ¿Cómo? Claro, olvídate. Teníamos una banda ejemplo en eso, Pink Floyd también. Sí. Led Zeppelin, o muchas bandas de rock que hacían esa música psicodélica. Bueno. Sobre fines de la década del 60, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí, sí. Bueno, vamos a otro caso. Nada más ni nada menos que, ¿cómo era Coleman? Bob Dylan. Sí, Bob Dylan para vos. Ah, bueno. Bob Dylan para el común de la gente. ¿Por qué hablas así? ¿Cómo sería? ¿Bob Dylan o Bob Dylan? Bob Dylan, como se debe pronunciar. Sí, señora. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos el caso de Bob Dylan del álbum Bringing It All Back Home de 1965, ¿cierto? Ya nos fuimos 3 años más para abajo. ¿Cómo maneja el inglés usted, eh? Algo sí, de fonética nada más, ¿eh? No entiendo un joraca, pero ojo, es fonética nada más, es pura fonética. ¿Sabe cómo aprendí lo básico de inglés? Escuchando música. Veo vos, qué tool, ¿eh? Bien, bien, sí, señor, es verdad, sí se aprende, es verdad, las claro, pronunciaciones. Viendo videos, ¿se acuerdan que antes estaban los programas de videos en la tele? Claro, exacto. En la década del 90. Sí, sí, totalmente. No existía mucho el cable, exacto, no existía mucho el cable y había muchos programas en Telefe, claro. Justamente, sí. Había temas, o sea, programas de música, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, entonces vamos a detallar un poquito de este disco. El disco de transición acústico-eléctrico de Bob Dylan, un trabajo que fue malentendido por muchos de los fans de Bob en la película Don't Look Back, sobre la gran gira británica de Bob Dylan en 1965, uno de los fans le dicen que no suena a él y que parece que se lo está tomando todo a broma. Ah, oh, bueno. Eso le dijo el fan. Exactamente. Como que no sonaba la música de él y que se lo tomaba todo en joda, digamos. Claro, ¿no? Claro. A lo cual Dylan replica que él tiene que dar trabajo a sus amigos músicos y que además también tiene derecho a pasarlo bien. Grabado en 3 días este disco, a mitad de enero de 1965, curiosamente. Solo se emplearon para el disco tomas grabadas de los últimos 2 días. De los últimos días, el primero fue de entrenamiento. Ah, oh, bueno. Vamos a repetirlo. Curiosamente, sí. Solo se emplearon para el disco tomas grabadas en los 2 últimos días. El primero fue de entrenamiento. Mirá vos. Qué bárbaro. ¿Entendido, no? ¿Qué sí. quiso decir con esto? Sí, totalmente. El disco, un día de entrenamiento, o sea que se grabó en 2, digamos. En 2, claro. Claro. Exacto. No y vamos, ahora sí, esto fue, digamos, el primer disco a nivel mundial de los Beatles, Please Please Me, del año 1963. O sea que nos fuimos 2 años más para abajo de Bob Dylan. Otra vez en la máquina del tiempo. Exactamente. Grabado en 13 horas en un estudio de grabación con 2 micrófonos. En este tiempo, los Beatles grabaron 10 canciones. Sí. Las 4 restantes las habían grabado antes y ya habían sido publicadas en singles. Como es sabido, The Beatles reservaron para el final Twist and Shout ante el riesgo de que John Lennon, ante un excesivo esfuerzo, se pudiera quedar sin voz. Muy bien, buenísimo. Y las próximas historias que se vienen, cosas que se vienen para el Rock Mix. Hay mucho. Laburando con un productor que tengo asociado, ¿no? Con el productor R.O. Menos mal que tiene. Sin más nada, ¿eh? Menos mal que tiene un apoyo logístico, ¿eh? Menos no, mal, ¿eh? Pero igual yo busco material también, ¿eh? ¿Cómo? Busco material también, ¿eh? Ah, sí, obviamente. Hay una sociedad. ¿Cómo se trabaja en conjunto, señor? Hay una sociedad. Corta la olla. Por supuesto. O alta sociedad, como diría Calamaro, ¿no? Claro. Alta sociedad, basura de la alta sociedad. Exactamente. ¿Vio? Muy bien, bueno, querido, ¿estamos? Nos vamos a ver con 2 temas. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Cuente. Yo le digo, vamos a escuchar el primer término, Black Sabbath. Sí. De la placa. A ver, espere que lo perdí. ¡Ey! De la primera placa de Black Sabbath, ¿eh? Vamos a escuchar. Sí. Behind the Wall of Sleep. Excelente. Y luego. Excelente. Y después vamos a escuchar a los Velvet Underground de la placa White Light, White Heat. Sí. El tema que lleva el título del disco. Bueno, disfrute las vacaciones, querido, Muchas gracias. No se olvide. De Coleman va a ser Va a ser compensado, ¿eh? No se olvide el presente acá para sí, por el eso, compañero. Va a ser compensado, ¿eh? Claro. Por eso es lo que dije. Ah, claro, bueno, perfecto. Excelente. Ya probaste el chiquito. Bueno, ahora gracias, querido. Un saludo grande para todos, a los compañeros columnistas, a Romy y a Juanca. A Jorge, que anda por ahí escuchando el programa, después sale de vuelta al aire. Y sí, bueno, un saludo grande para ustedes. Bueno, un abrazo. Y para el señor Nandi también, que es parte de Que Sea Rock. Abrazo grande, querido. Chao, querido. Chau, chau. Chau, chau. Así pasaba el señor Hernán Carlos Méndez Vedia haciendo una nueva columna del Rock Mix. Escuchamos a Black Sabbath, luego The Velvet Revolver. Underground. Yo soy sesión, no sesión, columna. Soy sesionista. Después volvemos. Chau. We'll be right back.

Muy bien, estamos aquí en Vox FM 102.9 en la ciudad de Quilmes. Nos pueden escuchar a través de la página de internet www.fmradiovox.com, también bajando la aplicación desde el Play Store, como buscándola como Vox FM 102.9 y 11-6400-7047 es el WhatsApp para lo que quieran. Sí. Aquí estamos. Aquí estamos y serán gentilmente atendidos. Estamos esperando que llame, no ha llamado. Sí, el columnista de la noche. Exactamente. Bueno, mientras vamos estirando. Vamos estirando. Y estire. Te digo que estamos viendo uno de los monitores que hay aquí dentro de este coqueto y lindo estudio de radio. ¿No hay otra cosa para ver? No sé, bueno, yo no tengo el control a mano. Acá están los controles. Pero bueno, igual viene a tono esto porque estoy viendo que está en Noche al Dente Comanche. Noche al Dente. Decí que están en volumen cero, obviamente, por el tema que estamos acá al aire. Sí, por pero favor. Ya estaba como para hacer algún que otro pasito de Comanche, porque yo lo he ido a ver en vivo. ¿Estos son los Comanches de antes o son nuevos? Eso es lo que yo quería saber. Si son los mismos, obviamente. Parecía el polaco. De Paul, el cantante, sí. Sí. Y bueno, en su momento, estamos en el año de la década del 90, tenían las chuzas largas. Pero no, me parece que no es el mismo, Y bueno, no sé, la verdad que no. Ahora lo voy a googlear. Bueno. Si te interesa mucho, lo googleo y para transmito nada. Tu inquietud. Por mí no se moleste. Ah, bueno, listo. Entonces no googleo nada. Presentamos lo que viene aquí, lo que viene, que sea rock. A ver. En las efemérides del día han ocurrido grandes hechos en el mundo del rock. Se recuerdan fechas de conciertos, de discos, nacimientos y muertes. Al mismo tiempo, se fueron sucediendo grandes hechos en todo el planeta, en lo social y político, que marcaron nuestra historia. Ahora, el maestro Juanca Cardoso fusiona todo esto y nos da cátedra. En Que Sea Rock, te presentamos Escuela de Rock. Buenas noches, señor Juan Carlos Cardoso. ¿Usted también tiraba pasito de Comanche? No llegué. Pero bien que te hubiese gustado, chingüengüencha. ¿Usted qué tira? ¿Paso de qué? ¿De la nueva luna, hoy por hoy, de Antonio Río? No, él era tírate un qué, no. Tírate un paso de los guachiturros. Eso tampoco, o sea, eso ya eran grandes para mí. Yo, 2004, 2005... La Base, Repiola, Néstor en Bloque. Ah, bueno. La cumbia villera era más que nada. Claro. O sea, la digamos, la segunda o tercera camada de la cumbia villera, digamos. Claro. Que la cumbia villera había arrancado con, ¿cómo se llama esto? 100% Negro Cumbiero, ahora no me sale el nombre de la banda esa y demás. Y bueno, en la segunda o tercera oleada vinieron estos que estoy diciendo. Claro, exacto, de verdad. Los Chicos de la Vía, Pasito Tuntún, 2004. Bueno. ¿Cómo, sabe? ¿Cómo sabe la cultura? Algunos estoy conociendo ahora, la claro, verdad que no. Sí, yo también, en serio. Algunos, otros cierto. Sí. Se ve que está bastante instruido en el tema. Sí. Qué grande. Hemos ido a bailar ahí a Exilan, a Club 21, el Draft ahí. Con la querida Romina. Cuando la saquen en la próxima columna, díganle a ver si se acuerda. La señorita. Pero por acá cerca. ¿Era bailarina también? No sabía. Sí. Mirá vos, tan seria que parece ella. ¿No, don Coman? Sí. Es el lado B de la columnista, de la especialista en cine. Bueno, próxima semana. Vamos anotando. Vamos a ver. Beraldi. La vamos a indagar. Se indagar sobre gustos musicales. La vamos a indagar la próxima semana. Exactamente. Le mandamos un beso a la mamá de la criatura. Sí, un beso grande. A la chiqui que está escuchando. A la chiqui. Está escuchando. Un beso grande. Sí, sí. Un beso grande. Sí, hemos ido a bailar ahí. Hemos tomado el 98, el 22, el trucho, el 148. Y, me ha llegado una fotografía al grupo de producción de suya, tirado en un sillón medio, en un estado medio espírico, deplorable. Sí, después de 12 del mediodía habíamos arrancado el festejo el día del amigo, a las 8 o las 9 de la noche. Vamos a ver. Un par de vino encima. Ravioles. Oh. Estaba detonado ya. No, me imagino. Sí, me imagino. Ya nada más. Bueno, bien, el que puede, está bien, hay que aprovechar. Sí. Los ravioles que eran de no eran de carne, que eran veganos. Caseros. O sea, digamos, el grupo, la mayoría comió, o sea, los ravioles comunes, con el estofado común. ¿Y la señorita? Claro, y bueno, y Romina llevó su... Creo que ha llevado ñoquis, unos ñoquis que de los intactos, digamos, lo que ella puede comer. Claro, claro. Bueno, ¿qué va a hacer? Cada uno come lo que puede y lo que quiere. Su tema, obviamente. Sí, obviamente. lo que aparezca en la mesa. Olvídate, ni hablar. Bueno, don Juanca, querido, vamos a meternos de lleno entonces en la escuela de rock del día de hoy. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bien, hoy vamos a hablar de un gran músico del rock internacional. Sí, gran vocalista. El gran Joe Elliott. Joe Elliott, exacto. Sí, sí, cantante, músico, compositor inglés, conocido por ser el vocalista de la banda de hard rock británica Def Leppard. Gran banda. ¿Está bien pronunciado ahí? Sí, excelente. Excelente. Estuvo practicando. Excelente. Estuvo practicando, de verdad. Bien, bueno, nacido el 1 de agosto de 1959, hoy está cumpliendo 65 años. 65. Ah, y es bueno, joven. Es joven todavía. Le mandamos un feliz cumpleaños. Sí, obviamente. Happy birthday to you. Exactamente. Bueno, en el año 1977, a sus 18 años, Joe conoció al guitarrista Pete Willis, que lo invitó a hacer audición para la banda Atomic Mass, en la que fue contratado. Sí. Luego, ante sugerencia del mismo Elliott, la agrupación cambió su nombre a Def Leppard, que por lo que busqué se traduce como Leopardo Sordo. Ah, mirá vos. Qué bárbaro. Dice que de ahí en adelante Joe se convierte en el nuevo frontman de la banda. Sí. Pero nuevamente vuelven a cambiar el nombre a el nombre que todos se conoce, ¿no? Como Def Leppard. Exacto. Dice que esto es por contraposición a la costumbre de las bandas punk de la época de usar nombres de animales. Mirá vos, Def Leppard, ¿qué sería en síntesis entonces? Ahí no, la verdad que no busqué la traducción, la verdad que esa te la debo. Bad Information. Bad Information, ahora vamos a buscarla. Bueno, después dice que año después Elliott expulsa de la banda Pete por su consumo de alcohol. Estaba afectando su emergente carrera, sí. Siendo sustituido por Phil Collen, miembro de la formación actual de la banda. Mirá. Bueno, eso me llamó la atención, ¿no? El que te trajo y después terminás echando ahí, viste, esas cosas. Y pasan, de la banda del pasan, rock. pasan. En el mundo del rock pasan. Sí, creo que, si no me equivoco, el año pasado hemos hablado dos o tres columnas de ese tipo de situaciones. Tal cual. Sí, totalmente. El consumo de drogas, estupefacientes y demás. Exacto. Bueno. Def Leppard es una banda británica del rock originaria de Sheffield, Reino Unido. E inició su carrera a finales de los años 70, alcanzó gran éxito mundial en la década de los 80, sí. Acercando al heavy metal las emisoras de radio y el gran público en general, gracias a una mezcla de hard rock melódico con un gran trabajo vocal, ¿no? Como decíamos recién, un gran cantante, Elliott. Sí. Junto a otras bandas como Bon Jovi, Van Halen, Motley Crue, Scorpions, Metallica, Guns N' Roses, es reconocida como una de las bandas de heavy metal con más superventa de los años 1980. Junto a grupos como Saxon, Iron Maiden y Venom, fueron una de las bandas de cabecera del New Wave of British Heavy Metal. Mirá. Después tenemos que, bueno, la banda ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Sí. Y dos de sus producciones han alcanzado la certificación de diamante de la RIAA. Estas producciones son Piromanía e Histeria. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos que se convirtieron junto a The Beatles, Led Zeppelin, The Doors y The Who en uno de los 5 grupos de rock con 2 álbumes de estudio originales con ventas por más de 10 millones de copias solo en los Estados Unidos. ¿10 millones? Y más de 20 en todo el mundo, ¿no? ¡Qué bárbaro! Sí, 10 millones de copias. 10 millones de copias solo en los Estados Unidos y más de 20 millones en todo el mundo. ¡Qué bárbaro! O sea, que integra un grupo selecto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la banda ocupa el número 31 del ranking de VH1, sí. A los 100 mejores artistas de hard rock y el puesto número 70 en los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. Exacto. Bueno, su mayor éxito es la canción, téngame paciencia con la pronunciación porque la verdad que no lo practiqué. Paciencia lo que nos sobra acá. tranquilo. Pour Some Sugar on Me. No. Por Some Sugar on Me. Na, na, na, na, esa. Excelente. Vayan a estudiar. Sí. Esa misma. Dice que es considerada por la cadena VH1 la segunda mejor canción de los años 1980. O sea, estamos hablando de cosas grosas. Claro, obvio, totalmente. O sea, que la década de los 80 hemos hablado en otras columnas, ¿no? Que tiene grandes canciones de rock. Sí, sí, sí, tiene, pero cada clásico de aquello dejó en la historia de la música de los 80. Exactamente. Bueno, como decíamos hace un rato, sus conocidos e influyentes álbumes de estudio, Piromanía e Histeria, han sido incluidos por la revista Rolling Stone en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Asimismo, la propia revista Rolling Stone ha situado a Histeria en la primera posición en su lista de los 50 mejores discos del glam metal de la historia. Mirá qué bueno. O sea que hasta ahora son todas distinciones. Sí, como, sí, totalmente. Como el Messi del hard rock. Claro, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, han sido incluidos en el prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll en 2019. Sí, es cierto. Bien, y bueno, hablando un poco ya, digamos, finalizando esta parte de la parte rockera, Elliot ha trabajado en algunos proyectos a través de su carrera, de los cuales resultan tributos artistas como Freddie Mercury, sí, Alice Cooper, Mick Ronson, Ian Hunter y David Bowie. Y bueno, y formó junto a Phil Collins, guitarrista de Def Leppard, la banda Cybernauts, con la que solamente grabó un disco. Mirá, no lo tenía. En la actualidad, Elliot vive en Dublín, sí, Irlanda, con su esposa Christine. Administra un estudio de grabación en su vivienda, llamado Joe Garage, el cual es considerado uno de los mejores y más concurridos del país. Sí. Y como dato de color, dice que también es DJ en la emisora en línea planetrock.com. Mirá vos. Bien, bueno, está activo. Está con recién hoy cumpliendo. Sí, sí, sí, está activo. 65 años. Estamos activos. Bueno, antes de ir al tema, acá está la. Sí. No, o sea, no tiene una definición exacta porque es una deformación. Sí, eso es lo que estaba de viendo. Lo que dijo Juanca de lo que significaba el claro, nombre del gato salvaje con discapacidad auditiva. Así es, sería. Claro, no. Viste que ese era como el original y después como lo terminaron deformando, o sea, como que es. Exacto. Tal claro. Cual, no tiene una traducción exacta. Es un juego de palabras. Claro, sacaron una letra, sí, pusieron otra. Claro. Exactamente. Gracias, bien, bien. Y bueno, yendo a la parte histórica, digamos, ¿qué pasaba en el mundo? Hace el año 1059 han ocurrido varios hechos históricos que ya hemos mencionado en columnas anteriores. Hemos hablado ya de la Revolución Cubana, de la Guerra Fría, claro, de la presidencia de Arturo Frondizi, y en la anterior hemos hablado de la carrera espacial. Se viene dando esta coincidencia que varios artistas que venimos eligiendo cumplen en el mismo año, 1959. Claro, es cierto, es verdad, así, justo cae todo el mismo sin año. Sin buscarlo, ¿no? Se da esa particularidad. Y puede pasar. Hoy vamos, sí, tal cual. Hoy vamos a hablar sobre un hecho que hasta el día de hoy todavía sigue dando discusiones. A ver. Este hecho se es conocido como el incidente del paso Diablo. No sé si lo tienen. ¿Cómo? Si les suena. Y el incidente del paso Diablo. No, la verdad que no lo había escuchado antes. Bien, esto, digamos, se trata de la inexplicable y misteriosa muerte de 9 excursionistas, 7 hombres y 2 mujeres, sí, durante una ruta en un difícil paso de montañas de los Montes Urales en la Unión Soviética entre el 1 y el 2 de febrero de 1959. Ah, mira vos. No, ahora detallo un poco más. A ver, vamos a escuchar. Los cuerpos de los estudiantes de la Universidad Estatal Técnica de los Urales fueron hallados semana después por un equipo de rescate del ejército soviético al no dar señales de vida. Sí. Se encontró el campamento vacío y la tienda destrozada. En un pequeño bosque cercano se encontraron los restos de una fogata y 2 cuerpos al lado, vestidos solo con ropa interior a pesar de las temperaturas bajo cero reinantes. ¡Qué bárbaro! Después se encontraron 3 cuerpos más, los otros 4 fueron hallados 2 meses más tarde en otra zona boscosa. No. O sea, ese, digamos, lo que se encontraron los oficiales del ejército soviético cuando, sí, fueron a buscar estos al... digamos, ¿cómo se llama? Un cuadro aterrador, ¿no? Que habían desaparecido. Cuadro aterrador. El análisis forense dictaminó que 5 de los jóvenes murieron de hipotermia, aunque uno de ellos tenía el cráneo fracturado. Sí. El resto tenía diversos traumatismos por golpes causados por una gran fuerza, eso dice el informe forense, y a una de las mujeres le faltaba la lengua. Ah, oh, bueno. Un ritual medio satánico, algo. Sí. No se pudo comprobar a qué se debió esto. Claro. Por eso, digamos, por eso decía al principio que hasta el día de hoy todavía sigue siendo, ¿cómo se llama? motivo de discusiones porque cada uno tiene como una teoría diferente. Claro, o sea, después no... el informe sigue diciendo, por ejemplo, que según los forenses murieron aplastados bajo una gran presión, sí, por una fuerza de origen desconocido. Ah, bueno. La tela de la tienda se había rajado desde el interior hacia afuera. Sí. Además, en la ropa de alguna de las víctimas había dosis de radiación dos veces más alta de lo habitual. Mirá vos, cosa rara, ¿no? Sí. La investigación termina concluyendo sin un final claro, sí, declarando que una fuerza natural convincente ha causado las muertes. O sea, hablan de fuerza natural convincente. O sea, no saben decir qué ni por qué fue lo que causó estas muertes. No hay una explicación técnicamente demostrada de lo que fue. Son solo conjeturas solamente. Solo conjeturas. Claro. Sí, sí. Dicen que, bueno, finalmente el acceso a la zona fue prohibido a esquiadores y otros aventureros durante 3 años después del incidente. Aunque una luz o avalancha fue la principal hipótesis barajada, sí, el suceso durante años fue motivo de otras teorías como fenómenos naturales. Se hablaba de vientos huracanados que bajaban desde los Urales y habían provocado esto. Sí, sí. Criminales, o sea, personas que habían cometido estas, digamos, asesinatos. Atrocidad, y otros descabellados, ¿sí?, como la aparición de criaturas legendarias del folclore ruso, el viejo y querido Yeti. Ah, oh, bueno. El hombre de las montañas. Y directamente otro grupo, claro, ya hablaba de seres extraterrestres. Ya sabes lo que pasó, que ¿no? Habían... Sí. Bueno, dice que la historia se volvió muy popular en la Unión Soviética y luego de la caída del muro, digamos, del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética empezó, digamos, a conocerse en Europa y, bueno, en el resto del mundo. Claro. Dice que dio origen a libros, series de televisión y películas como El Paso del Diablo del año 2013, que yo la vi un día ahí que la estaban dando, creo que era por Cine Canal. ¿Una película? Sin saber nada de la historia y cuando lo vi, la verdad que me reenganché. ¿El Paso del Diablo se llama? El Paso del Diablo, del año 2013. Bueno, voy a buscarla, a ver si la encuentro ahí por alguna plataforma. Exactamente, desconozco si está en alguna plataforma, pero yo recuerdo haberla visto allá, sí, hace algunos años en la señal de cable, si me equivoco era Cine Canal, y la verdad que interesante. Mirá, película. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, vaya a saber uno lo que pasó, ¿no? Sí, sí. Después, por ejemplo, acá en Argentina hay un youtuber que se llama Magnum Mephisto. Sí. Que tiene un canal donde habla de sucesos inexplicables, sucesos extraños. Claro. Y tiene un video dedicado a este hecho. A este, ¿no?, caso, si claro. A alguno le interesa. No, y después está el Bienvenidos a Doctops. Ese también. ¿Quién? Ah, Bienvenidos a Doctops. ¿Quién es ese? Y ese no se sabe quién es, pero. ¿Cómo, cómo? Marca todas estas cosas así raras que han pasado. Che, ¿estás bien? Bueno, nunca lo vi en YouTube. No lo vi. Bueno, búscalo. Bueno, Juanca. Sí. La verdad que me quedé medio, porque a mí me gusta este tipo de historia. ¿Quedaste medio pasmado? Sí, sí, no, me quedé pensando qué habrá sido, ¿no? No, es que sí, es que eso, digamos, justamente lo que más llama la atención de la historia, que sí, estamos en pleno año 2024 y que no se haya sabido. Todavía no se puede saber bien porque cada, digamos, como que cada prueba del informe te puede llevar hacia un lado o hacia el otro. O sea, claro, vos, claro, sinceramente puedes acomodar la teoría para lo que vos quieras, porque decís, bueno, a una le cortaron la lengua, al de otra cosa, bueno, sí, bueno, fue un ritual satánico. Sí. Pero ¿cómo explicás la radiación? Claro, no, claro, ¿verdad? Claro. Es y verdad. Así, bueno, el que explica la radiación, después capaz que no puede explicar la otra parte. Es cierto. Por eso es re interesante. No termina de cerrar por ningún lado. Exactamente, sí. Bueno, más o menos algo similar con lo que pasaba en un tiempo con el Triángulo de las Bermudas también, ¿no? Claro, sí. Que nunca se... O los que se meten en la tumba de Tutankamón, para la redundancia. ¿En la tumba de Tutankamón? Sí, claro. Ah, esa no la tenía, ¿eh? ¿Qué pasa en la tumba de Tutankamón? Y mueren. ¿Los que se meten en claro, la tumba? Como la maldición. La maldición de Tutankamón, claro. Ah, no. Porque hay mucho oro ahí. Claro, así dicen, ¿no? Dicen los que saben. Excelente. Ah, ahí debe ser donde mandaron el oro de nuestro, ¿no? Puede ser. A la tumba de Tutankamón, sí, lo mandaron. Claro, Caputo lo mandó a la tumba de Tutankamón. Sí. Puede ser. Sí, a Egipto o a Londres. A una de esas dos seguro. Sigamos rifando las cosas, es una cosa de loco, pero bueno. Las joyas de la abuela. Sí, las joyas de la abuela, exactamente. Bueno, querido, la verdad que muy completito, muy interesante el día de hoy. Lo dejamos descansar, que mañana tiene el día laboral. ¿Y cómo pinta el fin de semana? Sí, mañana arrancamos tempranito. Bueno, ¿cómo pinta el fin de? Por ahora tranqui, no sé qué va a pasar con el tiempo. Todo el mundo dice que va a llover el sábado, así que bueno, eso puede afectar los planes. Eso es verdad, así dijeron, Bueno, hay que salir mañana entonces. Después también hablaban, hablando de vientos huracanados, que hablamos esto de la parte del pase de Ablob, dice que va a haber viento fuerte, no sé si mañana o el sábado. Qué bárbaro. Hay que estar atento a eso también. Hay que estar atento, exacto. Sí, bueno, sí. Veremos a ver lo que sucede y lo que el tiempo dispone entonces. Exactamente, así está. Bueno, querido, un abrazo grande. Nos vamos escuchando Def Leppard. En primer lugar, Photograph. Y después uno más pegadito. Abrazo, Juanca. Buen fin de. Chao, querido. Gracias. Chao, chao. Así pasaba el señor Juan Carlos Cardoso y Escuela de Rock. Sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente que sea rock. Living like a bomb, baby, come and get it on. Living like a lover with a radar phone. Looking like a trance, like a video, bam. Devilish woman, can I be? Escuchado, Don Coleman. Bueno, escuchábamos recién de Candy con Iggy Pop y Kay Pearson de B-52. Exactamente. Y Nighty Night. ¿Cómo? Twenty Night. Otra vez. Le voy a buscar el separador. Lo dije antes de vuelta, 29 Pants. Gran tema de Robert Plant, de Roberto Plant. ¿Cómo era el nombre de este muchacho? Segundo nombre. Robert Plant. No, no, el que está en línea. Bueno. Jorge Stanislao. Vamos al último tramo de Que Sea Rock. Arranca el señor Jorge Stanislao. Stanislao. Pietrafesa. Los Pericos están presentando en Tribus Club de Arte. Don Coleman. Bueno, fue el 16 de agosto. Pensé que te agarré medio en bola. Hoy me cambiaron todo. Sí, a ver. ¿Qué pasó? Tengo que hacer un tronquito. Dos minutos, Jauría y Bulldog encabezan la primera edición del Slam Punk Festival en el Luna Park. Estamos en tratativa, estamos en la discusión en Piedra Floje con dos minutos. Va a ser una nota rápida. También podría hacer una nota precoz. Aquí estamos, ahí vamos, todos a bordo y pisando la carretera. Allá vamos a rock and rollear por todo el mundo. Suena en cada rincón del planeta. Suena Que Sea Rock. Muy bien, pasan exactamente 39 de la hora 22. Aquí estamos en FM Box 102.9, directamente de la ciudad de Quilmes. Y también, obviamente, nos pueden escuchar a través de la página web www.fmradiobox.com. Don Coleman, estamos escuchando de fondo. Sí. Viaje, el primer corte de ese gran disco de La Mancha de Rolando, un disco que hizo historia. Sí. Y este año, este 2024, está cumpliendo nada más ni nada menos que 20 años esta así placa. Es. Y lo tenemos el señor Facundo Piñero, el un amigo, batero. Un amigo del programa. Mr. Ya. Drums. Sí. Facu, querido, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo andas, querido? Tanto tiempo. Bien, bien. Por suerte todo tranquilo. Bueno, una alegría. Con muchas cositas para adelante. Eso es lo bueno, que haya laburo, que la música siga avanzando como siempre. Tal cual. Por suerte, nosotros, viste, siempre estamos haciendo algo. O sea, cuando no tocamos, estamos grabando, viste, haciendo canciones nuevas. Claro. Así que nada, viste. Igual, por suerte, tocamos bastante, así que estamos ahí. Bien ahí. Muy metidos. Siempre en el ruedo, siempre dando vueltas. Veo que postean bastantes cosas, que están tocando, como dijiste vos, en varios lugares. Y eso es importante, mantenerse ahí arriba, vigente siempre. Sí, obvio. Bueno, ahora tocamos el 9 de agosto, tocamos en Maquena, un show ahí que va a estar muy lindo. Sí. No sé si quedan entradas o ya se agotaron, pero sé que si quedan deben quedar las últimas. Claro, claro. Porque venía muy bien. Y después también tocamos acá en Quilmes el 24 de agosto. Ah, mirá. Así que a la gente de Quilmes le invitamos ahí que se vengan a Club Cultural Re. Sí. Que vamos a estar dando un show el 24 de agosto. Lindo lugar ahí el Club Cultural, ¿eh? Sí, suena bárbaro. O sea, nosotros no tocamos, pero yo fui a ver a los amigos de los Pérez García y la verdad que la rompieron y el lugar está buenísimo. Bueno, la otra vez nosotros estuvimos charlando también hace un par de jueves atrás con el señor Juan Antonio Ferreira, que también estuvo tocando ahí y nos contó que el lugar suena, pero excelente. Sí. Solo para ubicar, viste, a la gente que por ahí no conoce el lugar, es como si fuera una trastienda. Sí. Viste, como una trastienda un poquito más chica. Ah, mirá qué bueno. El sonido, la verdad, es de primera, viste, el lugar está buenísimo, súper claro. Accesible. Bien. En el centro de Quilmes. Sí, totalmente. Sí, no, muy, muy lindo. Así que, bueno, por ahora, en este mes, con esas dos fechas, y creo que había una más, pero no me acuerdo, no te lo voy a decir porque no quiero pipiarle. Claro. Pero bueno, porque está ahí, viste, creo que entre medio de esas dos hay otra. Está no medio cocinar bien. Todavía. Sí, creo que sí. Facu, Carlos, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Carlos? ¿Todo bien? Bien, bueno, yo cuando empezamos hicimos la presentación, dijimos un amigo del programa porque estás... Hace 3, 4 años creo que todos los años te entrevistamos. Así y la, es. Sí. Una vez por año. Así te es. Molestamos. Claro. No, pero por favor, para mí es un gusto, encantado. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Para nosotros también, obviamente. Exacto. Y por eso, como dijiste que tocaban acá en Quilmes, bueno, vos sos de acá y te sentís local totalmente, ¿no? Claro. Sí, pensá que yo, o sea, esta vez creo que es una de las pocas fechas que no me tengo que ni trasladar. Claro. Salgo 15 minutos antes y llego. Claro. Como mucho. Exacto. Sí, está perfecto. Y bueno, y de estos temas de este disco, sacaron, bueno, grandes hits la banda en su momento. Un disco que hizo historia. Claro, sí, por eso te digo, sí. Grandes hits que se escuchan hasta el día de hoy y marcaron alguno que otro hito en algún momento escuchándolo. ¿Qué se siente vos que si bien no participaste en ese momento, no estabas, pero bueno, ahora tocando esos temas y alguna vez creo que nos dijiste que vos eras fan de la o escuchabas la de La Mancha? Claro. Y que si alguna vez pensaste que ibas a estar tocando dentro mismo ahí de la banda. Claro, tal cual. No, la verdad que se cumplen 20 años de viaje, como sí, bien decían. Exacto. Es un disco que tiene, bueno, una banda de hits como, no sé, ¿Dónde vamos?, Arde la ciudad, sí, Calavera. Totalmente. Bueno, entre tantos otros. Y nada, viste, la verdad que es un flash grabar esas canciones, porque esto le cuento a la gente, pero se grabó el disco desde cero nuevamente, ¿no? Eso te íbamos a preguntar, claro. Ahora, a ver, contanos un poquito, ¿cómo es la movida esa? Y grabamos todo desde cero, viste, baterías, guitarras, voces, coros, teclados. Sí. Hay invitados también. Qué que bueno. Van a ir participando. No, qué bueno. Está como estuvo en el original, que hubo, claro, invitados, había estado los Tipitos, en sí, algunos que otro tema. Claro, bueno, acá vienen artistas también invitados en determinadas canciones. Uh-huh. que ya hay algunos confirmados, pero no los vamos a quemar porque no. Esperemos a la sorpresa de cuando salga. Claro. Que va a salir también ahora en agosto. Creo que el 20 de agosto sale el primer tema. El primer corte. Así que, exacto. Y con respecto al disco este, ¿se trató de buscar el sonido original del disco o lo hicieron reversionado? No, hicimos, o sea, las versiones son parecidas, por supuesto, sí, ¿no? Sí. Pero obviamente con la impronta de cada músico, de los que hoy participamos en la banda. Buenísimo. Y el audio no buscamos lo mismo, o sea, es más moderno, ¿viste? De hecho, hay cositas nuevas. Sí. Está la verdad que suena terrible, boludo. Suena espectacular. Buenísimo. Sí, sí, sí. Yo lo estuve buscando como loco estos días, digo, a ver si tenemos algo para pasarlo, claro, el jueves, pero no hay nada. No queríamos meter la pata, entonces preguntamos antes. Claro. Sí, no, todavía no. Porque bueno, sale ahora, viste, el 20 de agosto sale el primer corte, sí. Vamos a ir sacando así por canción, viste, claro. De una canción. Como se utiliza ahora, ¿no? Claro, va a salir a través de Pop Art, sí. Así que eso está bueno también. Y nada, viste, entusiasmados, porque también vamos a ir mechando canciones nuevas, viste, aprovechando esta movida de festejar esas canciones que obviamente están en el inconsciente colectivo de la sociedad. Claro. Y son temazos, viste, y a todos, no sé, a mí, como bien decían ustedes hace un ratito, sí. Que, viste, nosotros lo escuchábamos de chico, nos criamos, uh-huh. Sí, totalmente. Básicamente escuchando esas canciones. Sí, y hoy grabarlas, viste, y tocarlas es un flash. Pero bueno, nada, contento. Buenísimo. Contento. Aparte, como vos dijiste también hace un ratito, un disco que sacó, pero eran la mayoría, yo qué sé, un 90% del disco fueron todos hits, que sonaban, claro. en todos lados sonaban. Claro, tal cual. ¿Fue el disco, sí, fue el disco bisagra de La Mancha este? Y yo creo que sí. Me parece. A partir de Viaje, sí. Y después le sigue, digamos, Espíritu. Claro. Que también. También otro disco. Claro, viste, que tiene Chino, Cabrón. Sí, sí, sí. Antes, viste. Claro. Yo qué sé. Nada, la banda tiene muchos hits, por suerte. Y nada, y con esta movida de regrabarlos, viste, de que tenga un sonido más nuevo también. Claro. O sea, más ayornado a lo que se hace hoy, viste. Porque seguro. Vos pensás que Manu a nosotros obviamente nos contó cómo se ha grabado el disco, ¿viste? Y son historias hermosas. Claro. Y claro, pero viste, hay cosas que hay ahora que antes no había. Exacto. La tecnología va avanzando, ¿no? Y para bien. Tal cual, ¿viste? Y hay que hacerse amigo y hay que utilizarla. Claro. Y nada, y creo que logramos algo muy bueno, sinceramente. Me parece que está buenísimo el disco, que suena bárbaro. Buenísimo. Y bueno, dentro de poquito ya lo van a escuchar. Ya van a poder ahí decirme ya está, si está bueno o no. Claro, obviamente, lo esperamos ansioso. Pero ¿ya está todo grabado o falta terminar algunos detalles todavía? Está todo grabado, todo mezclado. Buenísimo. Y se estamos masterizando. Ah. Que ya hay una tanda masterizada. Sí. Y las otras están al caer. Al caer. Ya está casi para al dente están. Sí, ya estamos. Bien. Facu, tocan los 11 temas y que después, ¿con qué completan la lista? ¿Con hits o que pide la gente o lo que ustedes piensan que va a gustar? Sí, vamos a ir mezclando, ¿viste? Hay, claro. Canciones que no pueden salir, claro. De la lista de temas, y tampoco puedes hacer un show con 40 canciones. Claro. Porque ahí se te quedan dormidos todos. Buenísimo. Pero no, vamos a ir tocando obviamente temas de Viaje, sí. Que muchos en realidad son los que están en la lista cotidiana, habitual, digamos, porque claro. Como, claro, porque son, ¿viste? Hits que no los podés sacar. Claro. O sea, Arde la Ciudad tiene que estar. Sí, olvídate. Siempre. Ni hablar. Pero nada, lo bueno es que en estos shows vamos a hacer una lista también bastante larga, ¿viste? Repasando un montón de canciones de Viaje y bueno, sí. Y muchos otros clásicos más también. Escuchá, bueno, nosotros ya recién hablábamos con la presentación que sos un amigo del programa, estás todos los años, pero como dice siempre Mirta, el público se renueva, claro, dice entonces, la señora. Entonces, nos gustaría o le gustaría a la gente que está escuchando por primera vez el programa, ¿quién es este Facundo Piñero? Bueno, yo soy un un baterista, ¿no? Que desde chico toca rock, desde muy chico, sí. Que siempre se creció escuchando esta música, ¿no? Por supuesto La Mancha, que es un gran referente del rock nacional. Sí, sí. Y nada, y viste, y pasando el tiempo, nunca dejé de tocar. Y por suerte ya hace 4 años más o menos que estoy tocando con la banda, grabando, viste, cosas nuevas, claro. Discos como estos, que son gloriosos para mí. Y nada, viste, un laburante de la música. O sea, alguien que siempre soñó eso y quiso y apostó, viste, por vivir de la música, esta utopía que algunos a veces mencionan, viste, y una vez que pasa decís, che, bueno, al final, viste, con sacrificio, claro. Siendo un tipo respetuoso, ubicado y sí. Con muchísimo trabajo. Seguro, hay que dedicarse. Claro, por ahí, viste, no sé, a mí me tocó de hoy estar ahí, en ese lugar. Y la verdad, súper agradecido. Bueno, pero vos de tu parte seguramente habrás puesto mucho y habrás laburado, pero a destajo, o sea, para claro, conseguir el objetivo que uno quiere y perseguirlo, hay que meterle pero muchísimo de uno. Tal cual, tal cual. Sí, sí, es eso, viste. Yo siempre digo que a veces... O sea, es para mí, ¿no? Es muchísimo más importante la perseverancia, la constancia, sí. Que el, pongámoslo entre comillas, el talento. Claro. ¿Viste? Onda. Claro, claro. Hay muchas cosas más importantes, ¿viste? Que son esto de ser un tipo educado, respetuoso, laburante. Seguro. ¿Viste? Para mí eso te lleva a mejor puerto siempre. Buena persona sobre todas las cosas. Así es, sin duda, sí, sí. Y bueno, y vos, Facu, lograste lo que pocos logran, el, digamos, el sueño del pibe realizado, que tocar en la banda que uno le gustaba de chico. Claro. Tal cual, sí, sí, es una locura. Sí. Yo creo que ya lo he contado, pero sí, viste, sí. Una vez estábamos tocando en Paraguay, ¿no? O sea, en otro país, sí. Ante 15.000 personas en un festival, ¿viste? Y yo tengo memoria de estar sentado en el sillón de mi casa, sí. Viendo, por ejemplo, Dónde Vamos, el tema, no tocado. Sí, sí, sí. Y verlo al Tano, que era el batero que estaba en su momento. Sí, el Tano. Mismo a Manu, ¿viste? Claro. Y decir, loco, qué bueno esto, qué zarpado, ¿no? Sí, y seguro. Todo ese recuerdo que estoy contando acá se me vino a la cabeza tocando en Paraguay, en ese festival, tocando Dónde Vamos, ¿viste? En medio del show. O sea... En medio del show tocando, se me vino a la cabeza el recuerdo mío de mirar sí. La tele, Dónde Vamos en vivo, el video, ¿viste? El viejo, digamos. Sí. Y digo, loco, se rompió la Matrix, ¿viste? Porque... claro, claro. Te pasó un videoclip por los ojos. Claro, ¿viste? Mirá era vos, lo que yo siempre miraba y decía, qué bueno esto, ¿viste? Estos claro, flacos claro. Estar tocando ahí lleno de gente, ¿viste? Este temazo. Bueno. Y la vida me puso a mí en la misma situación y me lo recordó en el momento justo del tema, ¿viste? Qué bueno, muy loco, pero también lindo, ¿no? Porque, ¿viste? Se te ponía la piel de gallina porque decís, loco, terrible esto. Sí. Estar en otro país tocando este temazo para toda esta gente, ¿viste? Que recopado con la banda. Nada, una locura. ¿Y a vos se te vino la imagen esa? Sí, sí, no, te juro. Qué bueno, te juro, qué bueno. Tengo grabado en la mente, en la retina, a mí sentado en el sillón viendo el video de Dónde Vamos, que era un video en vivo, sí. De la banda tocando, ¿viste? Y aparte era muy fílmico porque tenía momentos como que se ralentizaba la imagen, ¿viste? Claro. Que le daba un toque más de emocionalidad. Entonces, mirá qué bueno. Todo eso se me venía a la cabeza mientras lo estaba tocando. Buenísimo, buenísimo. Y aparte, Facu, de las presentaciones que nombraste acá en agosto y más allá de la que te olvidaste o que no estás seguro, de acá a fin de año hay otras o proyectos, ideas, van a pasar por la costa atlántica para el verano, ¿qué onda? Sí, sí, hay bastantes. Mirá, yo te soy sincero, no soy tan puntilloso con las fechas, ¿viste? Uh-huh. En realidad, como me dicen, che, la semana que viene tocamos en tal lugar, o claro. Más o menos te van tirando las fechas en el mes, listo, vos ya sabes. Seguro, pero seguro. Tenemos de vuelta, vamos, creo que en octubre volvemos a Uruguay. Mira qué bueno. A tocar, ahora estuvimos tocando en Uruguay el sí. Fin de semana pasado, mirá. O el anterior, no me acuerdo. El anterior tocamos en Uruguay, buenísimo, buenísimo, gran fecha. Sí. Y volvemos en octubre. Después, bueno, tenemos el 9 ahora Maquena. El 24 tenemos Club Re. Club Re. Después tenemos otro Maquena en octubre también. Uh-huh. Creo que hay una trastienda a fin de año. Bien. Te hablo de lo que me acuerdo ahora. Sí, seguro. Hay fechas, pero viste, no las tengo agendadas. Es como que, como te digo, viste, me avisan en el mes y yo estoy. Siempre seguro, estoy. Seguro. También se vienen para después, para el próximo año, algunos festivales importantes también. ¿Tienen algún llamadito de ahí o se está viendo? Sí, creo que sí, que vamos a estar en en Córdoba. En alguno de estos. Posiblemente sí, en Córdoba y en Quilmes también. Bien, ahí. Cerrado, pero creo que. Hablamos del Cosquín y del Quilmes Rock. Así es. Buenísimo. Bueno, sí. Y ya que estamos hablando de Quilmes, ¿no? Como para ir también. El próximo año, cuando hablemos de vuelta con vos, Paco, porque seguramente vamos a hablar, estaría copado si estarías acá presente. Te vamos a invitar personalmente. Sí, obvio. Buenísimo, acá en el piso ya es otro ambiente, ¿viste? Sí. Dale, sí, obvio, por supuesto, lo ahí hacemos. Está. Ya quedó agendado, exactamente. Queda grabado. Buenísimo. Y más allá, Facu, una pregunta más te quiero hacer yo de mi parte, de ya haber terminado de grabar Viaje, esta versión 2024, algunos temas nuevos habían tirado también en las plataformas, ¿hay algo más de temas nuevos? ¿Están laburando con eso o se dedicaron directamente a hacerlo de Viaje ahora? Mirá, hay de todo. O sea, grabamos una cantidad, como te digo, estuvimos muy metidos, viste, en el estudio y realmente hay como, no sé, contando el disco Viaje, como 30, 40 canciones. Mirá qué más bueno. O menos grabadas y mezcladas. ¿Canciones nuevas? Falta el mastering. Sí, entre nuevas y Viaje. Ah, con listo, ahora sí. Hay un montón de material, viste, nos gusta mucho el estudio. Buenísimo. Onda, meternos y grabar y probar y cambiar y hacer cosas. Sí. Este, así que, y de hecho van a ir saliendo canciones. Claro. Va a salir, por ejemplo, una de Viaje, va a salir un tema nuevo, así. Ah, es la idea. Van largando de a unas. Claro. Bien, claro. Perfecto. Esa es la idea, como para ir, viste, metiendo también canciones nuevas. Sí, obvio. Y que nada, que la gente también tenga ese interés de escuchar los clásicos, viste, con invitados, claro, y con un sonido nuevo y también una canción nueva de la banda. Bien ahí. Bueno, ¿y quién está haciendo la producción del disco de Viaje? La producción es nuestra. Ah, de ustedes, dice, perfecto. Sí. Claro, en su momento la hizo Pablo Guyot. Claro, Guyot hizo el original, exacto. Claro, exacto. Se mezcló con Álvaro Villagra esta vez. Sí, ah, bien. Álvaro no había mezclado el anterior, digamos, no lo había mezclado Álvaro. Claro. Este sí. Y nada, buenísimo también, viste, porque está a la mano de un mítico, olvídate, histórico, como es Álvaro Villagra. Sí. Y también le aportó eso del audio nuevo. Claro. Pero, y después también otra cosa copada, que por ejemplo se grabó en el Cielito. Ah, en el Cielito. Las baterías de Viaje. Ah, las de Viaje se grabaron en el Cielito. Mirá qué bueno. Sí. Bien, otro obviamente mítico lugar, ¿no? Claro. Eso con Álvaro también de por medio. Sí. Pero no fuimos al abasto, sino que las queríamos grabar ahí en el Cielito y. Bien. Nada, se grabaron ahí y sí las mezcló Álvaro, por supuesto. Qué bueno. Bueno, Facu, yo nada más que, bueno, en nombre de todo lo del programa, te agradecemos nuevamente tu buena onda con nosotros, de estar un año más. Exacto. Te esperamos el año que viene. Si Dios quiere, puede ser acá presente en la radio. Y bueno, lo mejor para vos, para la banda, en todo lo que viene. Y bueno, las puertas, vos sabés que del programa están abiertas para lo que quieras avisarnos, comentarnos y cualquier novedad que haya, aquí estamos. Obvio, bueno, nada, muchísimas gracias por el contacto, como siempre, un gusto, un honor estar acá, participar y nada, y agradecerles también por promover el rock, ¿no? Que es importantísimo, que es parte de la cultura argentina nuestra, eso es fundamental, hay que defenderlo y nada, agradecerles, obviamente el año que viene volveremos a hablar. Exacto. Y bueno, nada, y a la gente invitarla a que se vengan a Quilmes. Sí, por supuesto. El 24 de agosto que vengan. ¿Dónde se consiguen las entradas, Facu? Creo que, mira, si se meten al Instagram de la banda, viste, de Mancha de Rolando, sí, ahí tienen como el link para ir a comprar las entradas directas. Ah, y buenísimo. Si no, en Club Red también. Ah, bien, bien, en el lugar también, entonces. Perfecto. Claro, claro. Perfecto, sí, sí. Perfecto. Bueno, muy bien, está todo invitado el público aquí de, sí, claro, de Quilmes. No, ¿eh? Falla, no falla el público de la Mancha. Dijimos 24 de agosto, ¿no? En el Club Red. Así es, 24 perfecto. De agosto. Y anteriormente en Maquena. Así es. El 9. El 9, el 9 ahí está. Perfecto. A los que les gusta el buen rock nacional, La Mancha de Rolando, señoras y señores. 20 años de viaje. No se lo pueden perder. Así claro. es. La invitación está así hecha. Es. Y te esperamos, Facu. Bueno la próxima será cara a cara. Entonces acá traeremos alguna pizzita, algunas empanadas. Te vamos a agasajar como corresponde, ¿sí? Grande. Bueno, dale, dale. Tranquilo, de una. Abrazo grande. Abrazo, Facu. Gracias. Gracias, amigos. Que gracias. Sea abrazo. Que sea rock, chau, exacto. Chau, chau. Muy bien, vamos a escuchar a La Mancha. De Facu, un año más, ¿eh? Un grande. Un año más, sería la canción. Ah, bueno. Excelente. Vamos con secuelas, Mancha de Rolando, desde viaje, aquí, en Que Sea Rock. Del fin de semana. Vos sabés, calavera, cómo gira el mar y el sol. Decirlo no es problema,

Muy buenas noches, señor periodista deportivo. ¿Cómo le va? Me hacía muy tarde, ¿Qué soy yo? 25 años de radio tengo, ¿Qué tal, querido? ¿Cómo andas? Bien, vos. Acá todo se acomoda el horario. Exigen. Sí, no, es una cosa de loco. No, que salgo más temprano, que el otro día madrugo, que me toque de viaje. Qué bueno, ¿qué va a hacer? Y yo acá, estoy. Usted siempre queda relegado, es el comodín. Sí. Bueno, pero estoy acá. Está acá, presente. Y con la boca me veía bastante. Sí, está bastante cascoteado, Colman, Sí. Vamos a ver. No se está ya notando, ¿no? No, ¿quiere un traguito? No, está bien. Ya estuve tomando el mate y estoy todavía con agüita. Bueno, ya que se escuchaban de fondo los pollitos y las gallinas. Sí. Está todo el gallinero alborotado. ¿Qué gallinero? El gallinero me refiero a los hinchas de River. Ah, no falte el respeto, por favor. ¿Y cómo se dicen? ¿Cómo se autotitulan? Los hinchas de River, del Club Atlético River Plate. No, dicen las gallinas. No, ustedes dicen las gallinas. Y bueno, uno se autotitula el que es de Boca, Bostero, el que de, sí. El que es de Coso Independiente, Rey de Copa, el que es de Racing en la Academia, y bueno, ¿qué dicen? ¿Yo soy millonario? No. Soy gallina. Somos River Platenses. Bueno, ya está, ¿no? ¿Ya se arregló? Supuestamente está todo encaminado para que el día lunes sea presentado oficialmente en el Estadio Monumental. Estamos hablando ni nada más ni nada menos que la segunda parte de la historia de Marcelo Gallardo con River. Sí. Ojo que las segundas partes nunca son buenas. Eso es lo que le iba a decir. Es lo único que me hace un poquito de ruido. Yo, las segundas partes nunca fueron buenas. Yo, como lo dije la otra vez, no pensé que iba a agarrar. La verdad, yo no creí que iba a agarrar porque encima se encuentra con jugadores que él no eligió. Sí. Si bien River no está mal porque está en carrera por la Copa, está en el torneo, está ahí. Bueno, hay muchos jugadores que él conoce. Sí, hace, está bien. Hace pero un los año nuevos... y 8 meses que se fue. Sí, pero los nuevos estos que vinieron ahora, ¿no? No, eso no. Por eso me parece que algunos lo van a tener en cuenta y otros creo que no. Y que incluso la dirigencia también cambió. También, hace cambiar todo. Gallardo, una de las condiciones principales que puso para volver a River fue manejar totalmente el 100% de la parte de lo que es fútbol él. Bueno, sin nadie en el medio. Eso para mí, en lo personal, muestra debilidad de la comisión directiva. No sé si debilidad, pero o sea, es el proyecto de él. Siempre se manejó de esa manera. Se metieron, porque Francescoli no tenía ese cargo antes. Sí. Se metió Francescoli, se metió Patanián, se metió Poncio. Sí. Y empezaron a mandarse las cagadas y se mandaron. Bueno, a veces pueden llegar a tener suerte. Pero bueno, si lo hicieron la parte de comisión directiva y ahora no lo hacen, es como que tuvieron que ceder a algo. Sí, obvio que tienen que ceder. Después, obviamente, lo que acompaña siempre son los resultados. Obviamente. Uno es ese dicho que es viejo. Pero bueno, Bianchi, la segunda parte en Boca le fue bien. Sí. No le fue bien la tercera después de 10 años. Claro, sí, claro. Pero en Boca también se fue en el 2000. Sí. Y volvió en el 2002, por ahí, o 2001, y volvió en el 2003, por ahí, Bianchi. Por ahí, más o menos. O sea, pasaron 2 años más sí, o menos. Sí, pasaron 2 años. Pero bueno, los resultados son los que dan el veredicto. La segunda vuelta de Bianchi fue cuando lo dejó plantado a Macri en la conferencia de prensa. No, eso cuando se fue en el 2001. ¿El 2001 fue eso? Sí. Perfecto. Que uno pensaba que no iba a volver y volvió. Volvió, de verdad. Sí. Bueno, el que va a dirigir en Santa Fe el fin de semana va a ser Marcelo Escudero. Marcelo Escudero, el técnico de la reserva. Así es. Y bueno, ¿qué tenía por acá? Y sobre la despedida de Michelli, bueno, parecía que se iba... Tanto, o sea, se fue bien, lo aplaudieron. No, pero esto es todo un circo. Armaron un circo, la verdad que lamentable, porque los dirigentes, hasta el día viernes hubo una reunión que él se plantó con el plantel, habló con los jugadores, estaba todo vamos para adelante, seguimos para adelante, y de repente el día sábado De Michelli dejó ser el técnico de River. Sí. Y yo lo lamento por De Michelli, porque él se prestó al circo este. Y sí. Si vos me estás echando, listo, me voy, me fui. Hacete cargo. No voy a ir a dirigir el partido que sigue, es así. Quizás porque quiere demasiado el club. Eso no me cabe ninguna duda, Colman. Se pudo haber mandado mil cagadas como de decisiones técnicas o de poner un jugador en un lugar que no es su lugar habitual. Sí. Lo que sea, en lo futbolístico se puede haber mandado miles. Pero que lleva a River en el alma, eso no me queda... pero ni un poco de duda. Sí. Y obviamente que tiene las puertas abiertas para un posible regreso en el futuro. Es un técnico joven, un técnico que tiene mucho para aprender, para crecer, y que lo lleva a River, porque bueno, No nos olvidemos que dejó la vida cómoda de vivir en Europa. Sí, se claro. vino con toda la familia para acá. Y que sabía que iba a agarrar un fierro caliente, porque bueno, todos los años. Gallardo había dejado la vara muy alta. Así igual que, tan bueno. mal no le fue, a nivel números. No, ganó 3 campeonatos. Igual. Bueno, pero bueno, el público de River es paladar blanco, Colman, muy exigente. Ya ni negro, es blanco ahora. Ahora es blanco. Sí. Bueno, después por el lado de Boca. Lo retó Riquelme y Boca ganó. Sí, me parece que les dio un cortito, ¿no, Riquelme? Sí, bueno, no es la primera vez. Ya se ha metido varias veces en el vestuario, hasta en el micro, una vez todavía cuando dirigía Bataglia. Sí, también. A ver, no está mal y no está bien. O sea, tampoco vos te puedes meter en algo que respecta a lo que es el técnico. Sí, pero obvio. Pasa también que si, bueno, pues fíjate que no están jugando bien, ¿qué pasa? ¿Viste? Entonces, eso para mí no estaba mal. Pero bueno, qué sé yo, la verdad que hablan pidiendo de Riquelme, bueno. Sí. Así que bueno, Boca estrenó un par de los refuerzos que liberó en el último momento. El que está on fire es Cavani. Sí, Cavani está, la verdad que mejoró muchísimo. Sí, está 18 goles desde que llegó a Boca en 38 partidos. Está afilado, Sí. Y bueno, tuvo una sequía cuando empezó, ¿no? Sí, obvio. Se tuvo que acostumbrar al fútbol argentino. Y sí, claro. No es poca cosa acostumbrarse a este fútbol. No, para nada. Y es el sexto, que ahorita lo escuché justo en un programa, el sexto goleador en actividad en el mundo. ¿En el mundo? El sexto. Mirá vos. Está Ronaldo, está Messi. Sí. No me acuerdo algunos más que los iba a anotar y después me olvidé, pero está sexto en el mundo. Está bien posicionado. Sí, claro, así que no es poca cosa. Seguro. Sí, y después, bueno, vendió a Alexis Fernández en 15 millones de dólares, así que bueno, después no va a volver. ¿Arabia se va? Se va a Arabia. Bueno. Es un gran jugador para ir a Arabia, la verdad que. Sí, lo va a juntar con Pala ahí. Sí, bueno, Luca Langoni también se va a la MLS, también a Estados Unidos. Anselmino firmó con el Chelsea, bueno, este sí que la pegó bien porque va al competitivo fútbol inglés. Igual se queda hasta fin de año, creo, ¿no? Me parece que sí. ¿Anselmino? Sí. Pará, porque acá no lo tengo. Porque ha vuelto, volvió. Sí, retornó. Sí. Claro, exacto. Sí. Y bueno, y después tenemos acá que afirman que la AFA planea nuevo formato más para madera. Los torneos de primera división en el 2025. Más madera, Con 30 equipos y sin descensos. Para mí es un homenaje a Julio Rondona, que se cumplieron 10 años. ¿A don Julio? Claro. Porque, ¿qué tiene que ver Julio? Me parece que no, Digo, no sé si yo creo que si estuviera Julio esto no pasaría. Porque siempre se dijeron, ya hubo un campeonato de 30 equipos. Yo voy a decir una sola cosa, Colman. Sí, diga. ¿Cómo se llama el segundo de Chiqui Tapia, que es muy conocido? Tobillino, Tobillino. Sí. Tobillino, si yo no tengo mal entendido, tiene mucho o es casi dueño o está muy metido en Central Córdoba, ¿no? ¿Central Córdoba qué es? ¿Santiago del Estero? Exacto. Bueno, no sabías. Averígüelo. Fíjese en qué posición está Central Córdoba hoy por hoy. Está último. Estaría descendiendo. Echó, claro. Qué casualidad, ¿no? Que eso no te iba a decir. Descenso. Echó el técnico y asumió de Felipe. Por eso, qué casualidad que justamente no va a haber descenso. Bueno, es pero casualidad, para el año que viene. No vamos a ser malintencionados, esto es casualidad. No, estás tirando, estás tirando fruta. Yo estoy diciendo las cosas como son, nada más. Se va a venir un nuevo torneo, pero para el próximo, a no ser que este lo suspendan. ¿Torneo de 30 equipos? Sí, bueno, ya hubo, por eso te digo, en 2015 creo que fue. Pero creo que es en dos zonas. En dos zonas. Mamma. Y hoy, este programa que yo estaba viendo, decían, ¿lo estás? Al hincha, al socio. Obvio. Porque lo ve menos partido. Bueno, porque pero después va a estar la fecha de los clásicos. Sí, está bien. Pero ¿y después qué pasa? Al ser 15 equipos por zona, uno libre. Queda libre. Claro. Los dos que quedan libres de cada zona juegan entre sí. Ah, mira vos. Es una cosa de loco. Excelente. Qué grande. Bueno, pero después si clasifican a la final, octogonal, liguilla, llámalo como sea, van a jugar en cancha neutral. Bueno, yo qué sé. La verdad que una maravilla la liga de la Copa de los Campeones así del Mundo, que ¿no? No. Y es el recordemos que es el fútbol del campeón del mundo. Sí, por eso. Sí, y bueno, y después el que está complicado, como ya venimos diciendo hace rato, Independiente. Sí, mal, Que tú, más allá de tener un mal inicio en la parte deportiva, se la suma a los clásicos que juega este sábado con San Lorenzo. Sí. Después viene, no seguido, pero más bien con Racing y con River. Lo que tiene es que encima el técnico está con un permiso especial, porque el que no todavía, por un tema económico, el que no rescindió el contrato todavía es Carlos Tevez. Tevez, ¿verdad? Todavía está ligado. Claro, vamos, entonces no figura en la AFA como DT oficial, este Bacari. Ah, bueno. Así que, bueno, esto puede ser también. No sorprendería a Independiente. Bueno, una buena para Independiente, creo que ya terminó de levantar todas las inhibiciones, así sí. Que los refuerzos van a poder jugar, ¿no? Sí. Bueno. Y el sábado juegan de local frente a San Lorenzo. A Racing, sí. Lo único que le preocupa hasta ahora es el estado del césped, porque está bastante baqueteado. Bastante baqueta, ¿no? Sí. Después gana y pierde como quiera, porque ves sí. que gana de local, pierde de visitante. Es raro lo de Costas, ¿eh? Sí. Bueno. Y para cerrar los equipos grandes. Otro que no está nada bien es San Lorenzo. Un saludo al Cuervo Leivas. Sí, sí, abrazo grande. Apareció un pasacalle contra Ortigosa, jugador emblemático de la institución, campeón de la Copa Libertadores. Sí. Y un pasacalle contra él. Claro, andate Ortigosa, algo así decía. Ah, bueno. No era muy tampoco específico. Sí. No era tan. Procedencia dudosa. Sí. Y aparentemente está. En cortocircuito con el presidente, con este Moretti. Vamos a ver, ¿sí? El presidente. Porque bueno, este ya recordemos lo que pasó con el tema de ese recibo trucho, sí. Entre otras cosas, el haber echado Insúa. Claro. Sí. Y que encima todavía, si no levantan la inhibición, que hasta hoy yo no sabía si la habían, tienen dos deudas, y bueno, no van a tener nueve jugadores para jugar, valga redundancia, claro. Este sábado frente a Independiente. Aparte, vender dos de sus mejores jugadores del fútbol argentino. Claro, esa es otra cosa. Vareiro a River y Martegiani, ¿no? A Boca. Martegiani, claro, debutó ayer. Claro, exacto. Estaban preocupados para no venderle Vareiro a Boca, pero se le fue otro a Boca. Es una cosa de loco. Pero bueno, muy bien. Vamos a meterlo con la fecha 9 de la Liga Profesional, que arranca mañana. Mañana viernes 2, 20 horas, Newell frente a Estudiantes de La Plata. La fecha continúa el sábado 3 de agosto, 15 horas, dos partidos. Godoy Cruz, Argentinos y Vélez frente a Defensa y Justicia. 17:15, Talleres Instituto. 19:15 en Avellaneda, como dijo Don Colman, un clásico de la fecha. Independiente frente a San Lorenzo. 20:30 en el Ducó. Este es un gran partido, ¿eh? El puntero del campeonato, sí. Frente al escolta. Huracán frente a Racing. Sí, sí. El domingo 4 sigue la fecha de la siguiente forma. 15 horas, dos partidos. Sarmiento de Junín frente a Belgrano. Unión en Santa Fe recibe a River. 17:30 en la Bombonera, Boca frente a Barraca Central. 20 horas, dos partidos también. Atlético Tucumán, Independiente de Rivadavia de Mendoza. Y también a las 20, Lanús frente a Tigre. El lunes 5 de agosto se cierra la fecha 9 con dos partidos. Perdón, tres partidos. 14:30, Riestra Central. Cuatro partidos. No, tres. 14:30, Riestra Central Córdoba. 19 horas, Gimnasia y Grima La Plata, Rosario Central. Y 20 horas, Platense frente a Banfield. Bueno, que volvió hablando del Chelsea hace un ratito a los entrenamientos de la pretemporada fue Enzo Fernández. Sí. Y obviamente se tuvo que disculpar. Obvio. Cara a cara con sus compañeros. Y bueno, no lo van a sancionar, ¿eh? Así que bueno, las disculpas fueron aceptadas. Tanto lío que armaron por eso, ¿no? Y bueno, pero Francia está caliente. Y encima el sábado jugamos. No, mañana a las 4 por las Olimpiadas. Exacto, ¿cómo es? Sí, el juvenil. Claro, Sub-23, perdón. Sí. Que ya tenemos una medalla de oro, ya nos metemos en los Juegos Olímpicos, que ya estamos viendo acá en la. El ciclista. Justo en la tele. No es ciclista. ¿Qué? Es BMX Freestyle. ¿Cómo? Claro, no es ciclismo, es otra cosa. ¿Esto qué es? Esto es. ¿No en rampa, es? Claro, ves que hacen tipo como un skate, mirá, pero con la bicicleta. Qué tool, ¿eh? Entonces hacen todas esas pruebas así, bastante complicadas, porque te caes y te puedes romper un hueso de cualquier lado. Y no ves que no tiene mucha protección. No. Tiene el casco nada más. Claro, claro. Ni codera, ni rodillera. ¿No usan nada de eso? No, me parece que no. Por lo menos a él no se lo ve. No bueno. Sé si tiene pantalón. Pero bueno, tenemos la primera medalla de oro. Sí. El Maligno Torres. Maligno nació en Bolivia. Nacional boliviana. Está radicado, ¿no? Claro. Acá, obviamente, en Argentina. Y le dicen el Maligno porque era bastante bravo, jodón. Entonces le quedó el Maligno. Bueno. Así que bueno, esperemos que alguna más nos acerquemos a para ganar la medalla de oro. Yo no soy. Estamos comprando, ¿no? Sí. No sé quién es. La renunciante en Tokio 2020 por problemas de salud volvió a hacer historia. en su sexto oro en equipo. Estamos hablando de Simone Biles, la que nombró Romy en la presentación anterior. Claro, exacto. La estadounidense. Gimnasta, ¿no? Sí, la estuvimos viendo hasta recién ahí que estaba haciendo su coreografía. Destrezas, así claro. Es. Así que, bueno, eso está bien como para una chica que los juegos pasados era gran candidata y, bueno, por problemas mentales, claro. No pudo seguir. Después, bueno, de tenis, quedamos en Serapio porque, bueno, perdieron desastre, los dos, ¿no? Sí, pero bueno. Y después tuvimos diplomas, que cuando finalizás dentro de los 8 mejores, sí, en tiro y en skate. Bueno, en bien, skate, ¿sí? Bien, perfecto. Y después el último partido que jugó Rafa Nadal, aparentemente que se despidió del tenis, justo había perdido con Novak Djokovic. ¿Algo, Colman? ¿Un trago? No, estoy ya que no doy más, ya hasta ahora. Está hablando mucho, por eso. Sí, gracias, querido. Y después fue noticia hoy, una italiana que peleaba con un muchache, parecía este. Una argelina señalada por su género. Sí. Y tenía elevados niveles de testosterona. Bueno, pero decían que era una trans, pero no es así. Claro, es mujer. Claro, es mujer. Por eso están las voces a favor y en contra. O sea, vos lo veías en el físico y obviamente sacaba mucha ventaja. Claro. Sí. Pero bueno, ganó el primer combate, abandonó la italiana. Sí, porque dice que si le pegaba una piña la mataba. Y que le pegó una piña, casi le rompe ahí. Claro, y ahí se fue. Claro, y dijo, no sigo más. Así que bueno. Pero esto no está chequeado antes, yo no entiendo. El Comité Olímpico no lo chequea esto. Por eso, ella los vieron y lo... Qué bárbaro. En un momento lo habían descalificado de un mundial de boxeo este año, sí, por tener niveles exagerados, obviamente, de testosterona, pero claro, fue considerada apta para los Juegos Olímpicos. Bueno, qué raro. Así todo. Que está legal, dentro de todo está legal. Sí, sí, sí. Pero todo, bueno. Todo raro, pero bueno, ¿qué va a hacer? Muy bien, vamos con los octavos de final de la Copa Libertadores, que ya se va a reanudar dentro de muy poco, ¿eh? Arranca el martes 13 de agosto, el torneo más importante de América. Los octavos de final, martes 13 de agosto, con algunos partidos. 21:30 horas van a jugar San Lorenzo frente a Atlético Mineiro. A las 19 horas el mismo día, Gremio frente a Fluminense. Después tenemos también el mismo martes, 21:30, Colo-Colo Junior. Y después ya nos vamos al día 14, el día 14 de agosto. Tenemos 21:30 en Córdoba, Talleres recibe a River. También el día 14 tenemos 21:30, Botafogo frente a Palmeiras. El mismo 14, pero a las 19, Peñarol de Strongex. Y luego el día 15 vamos a tener el resto de los partidos de la siguiente manera. 19 horas, Nacional frente a San Pablo. También el 15 tenemos Flamengo frente a Bolívar a las 21:30. Bueno. Nada más, sí, sí, yo no tengo más nada. Yo tampoco. Bueno, me quedó algo por ahí, pero no, algo colgando, pero después se lo muestro. Bueno, dale, aprovechá, que vos podés. Excelente. ¿Cómo aprovechar? Bueno. Vamos a escuchar música. Ya casi en el ocaso, 33 de la hora 23. Sí. Estamos aquí en FM Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes, el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, hacia todo el mundo por www.fmradiobox.com. Esto es The Offspring, aquí, que sea rock. Hasta la hora cero te hacemos compañía en la previa del fin de semana, que no sé cómo va a venir al nivel climático, pero bueno, pongámosle el pecho. ¿Cómo? Lluvia. Vamos. ¿Qué pasó? Saltó solo la computadora. Saltó la púa. Yo le dije que la anotaba media rara. Vamos de vuelta. No, pero esto es lo que te quedaba colgado entonces. Ah, ese. Entonces era, te claro. Moviste y le corrió la púa. Le pegó al mouse. Corre un cachito. 21 a 24. Los jueves escuchás Que Sea Rock. Sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente Que Sea Rock. Estelares presenta El gato que está triste y azul. Un homenaje a Roberto Carlos. Roberto Carlos, feliz cumpleaños. Una de las canciones más recordadas del repertorio del brasileño Roberto Carlos. Una canción balada muy escuchada en su infancia y muy querida por Manuel Moretti. Un gran lateral despegado con la zurda. Roberto Carlos. A ver. A ver. ¿Escuchamos? Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja. ¿Una verja? ¿Qué? Saltaba la verja noche y día. Yo conocía una. ¿Cómo? ¿Qué hacía? ¿Saltaba? ¿La verja? ¿La conocía suya? Sí. De verja a verja. Con una mariposa de color, que iba de flor en flor. Excelente. Y nadie, buenas noches. Vamos a ver. El gato que está en nuestro cielo. Sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente Que Sea Rock. No sabes, mi amor, qué noche bella. We'll be right back. Este fuego está ardiendo y está fuera de control. No es un problema que lo puedas detener. Simplemente es rock and roll. Que sea rock, arde en tus venas. Bien, aquí estamos, último tramo de este que sea rock número 163, 23:43 en la ciudad de Buenos Aires. Y 23 de temperatura. 23, todo 23, mañana juega el 23, ¿eh? Al 3. Juéguele, Jorge, usted si quiere también, ¿eh? Todo con 3. Exacto. San Cono. San Cono, ¿no? Uh-huh. Así dicen, San sí, Cono era el 03. Ah, 03-456. Oh, bueno. Excelente. ¿Cómo va? ¿Cómo pasó la noche? Bien, todo tranquilo por acá. Bueno. Con mucha humedad, es mucha humedad. Sigue la humedad, ¿no? Es una cosa de loco. Sí. Bueno, mañana sí, va a estar peor, dice. Y bueno, y el sábado peor todavía. Lluvia. Va a llover casi. Sí, lluvia casi todo el día, descenso de temperatura. Bueno. Ustedes que andaban diciendo que querían hacer el fin de semana. Hay que mirar alguna serie, algo, quedarse adentro. O hacer y listo. Cucharita también. O hacer cucharita, ¿por qué no? Sí. Muy cochina. Sí, también, ¿por qué no? Y sí. Comer helado. El que puede, claro. O dulce de leche. Helado como cucharita. Y sí. Algunos hacen cucharita y otros comen helado con cucharita, ¿no? ¿Comen qué? Helado con cucharita, digo. ¿No me escucha? Ah, sí, ahora sí. Ah, listo. Bueno. ¿Cómo está Colma? Sí, no, no, es una cosa. ¿Quiere que llamemos a...? Me estoy muriendo. ¿Llamamos a un servicio médico o algo, Colma? No. Faltan 15 minutos. Bueno. Y estoy estoico aquí. Me muero contento. Hemos batido al enemigo. Se va a tener que meter en cama y tomarse un jarabe, algo calentito, sí. Yo tengo un jarabe para darle. Después le. No, en casa me va a. Después le paso la receta. Con todos los besos y mimos correspondientes. Bueno, pero eso no lo cubra, Colman. Sí, bueno. Pero saca. De adentro, sí, sí. Saca el tire que hay en vos. Excelente. Vamos a meternos de lleno en lo que tiene que ver con cartelera, inforrock y obviamente efemérides. Arrancamos directamente desde la Baticueva del Lugano del señor Jorge Pietrafesa. Bueno, muy bien, y vamos a ir yendo ya con las últimas carteleras, el último inforrock y las últimas efemérides de jueves, ¿no? Ah, sí, me había olvidado, don Colman. Nos vamos, sí, no puedo hablar. Nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo de los jueves. El próximo estamos. El próximo jueves vamos a estar presentes. Sí. Bueno, vamos a contar a la gente, ya está. Cuente. Sí, está confirmado, ¿verdad? A ver. Yo creo que sí. Bueno, bueno, a partir del viernes 16. Exactamente. Volvemos al viernes. Al viernes, a los viernes, claro. Viernes. Bueno, la verdad, hicimos un sándwich nosotros. Habíamos arrancado jueves. Sí. Pasamos a los viernes. Sí. Volvimos a los jueves, como ahora. Y ahora vamos a pasar de vuelta a los viernes. Sí, todo gracias acá a la. A la dirección general de la emisora. Exactamente. Hicimos un trueque, enroque. Enroque. Enroque con el programa que va los viernes a las 21. Claro. Así que bueno, a partir del viernes 16 estaremos aquí presente que sea rock. Sí, no, iba a ser la próxima semana, pero como ya tenemos, no una, dos entrevistas. Sí. Ya agendadas, que era imposible cambiarlas. Muy sí. Posiblemente una de ellas aquí en piso, ¿verdad? Esperemos que así cumplan la palabra que dieron. Estamos en tratativa. Sí. Muy bien. Seguiremos. Bueno, ahora sí. Muy bien. Todo aclarado. Así que volvemos a hacer la previa del fin de semana, entonces. Exactamente. Hay unas cositas que hay que cambiar, hay que avisar del Citrix. No. Sí, algunos pisadores que dicen jueves y eso. Nada más, cortito. Bueno, las cosas de producción todo. Lo decimos en el grupo de producción. Grupo de producción. Eso ya estaba todo hecho. Lo que pasa es que, bueno, ahora hay que sacarlo. Claro. Bueno, muy bien. Después hablamos. Eso mismo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos con mañana. Mañana ya llegó Agostini, ¿eh? Llegó agosto. Vino con aumento, sí. Agostini, ¿eh? Y sí. Y con tos. Una cosa de loco, ¿eh? Con 7.5 sí, de miopía. Sí. Bueno, muy bien. El síndrome de Peter, mañana en el Teatro Vorterix, viernes 2 de agosto, en Avenida Federico Lacroce, 3455. Y vamos con el sábado 3. Sábado 3, Bersuit Vergarabat, también en el Teatro Vorterix, desde las 9 de la noche. Y en agosto tocan Ciro y los Persas en el Movistar Arena, en Humboldt 450. Lo van a hacer el jueves 8 de agosto, viernes 9 de agosto y el viernes 30 de agosto. Todas las presentaciones son a partir de las 9 de la noche con 20.000 pesos. Oh. También tenemos 20.000. 20 lucas. Baratito. Oh. Y sí, desde... Si querés estar cerca del escenario, qué sé yo, 80 por ahí. No, sí, no, no creo. No. Pero bueno. Indios tocan en Niceto Club el jueves 8 de agosto, en Niceto Vega 5510. Seguimos con agosto también, viernes 9, toca Dante Spinetta en el Teatro Vorterix. Sí. También cruzan el charco, precisamente cruzando el charco, en el Movistar, el sábado 10. Sábado 10 de agosto, desde las 9 de la noche. Y también tenemos a Poseidótica en el Teatro Flores. Vamos a ver. Sábado 10 de agosto. Flores vamos a necesitar para traer la Colman en cualquier momento. Sí. Y una parcela en el cementerio de Flores. Vamos a ver, ¿eh? Bueno. Muy bien. ¿Dónde quiere que tiremos la ceniza, Colman? Tirámela acá, mirá. Acá. Por debajo de la mesa. Y vamos cerrando por ahora. No sé si vamos a dar información ahora, pero bueno. Vamos cerrando con los dos minutos que sí tocan en el Teatro Vorterix el sábado 17 de agosto. Bueno. Así que estos son los recitales que tenemos por ahora para los próximos días. Don Carlos Colman con efemérides. Bueno, digo en el día de la fecha nada más porque no me da mala garganta. Oh, vamos a ver. El primero de agosto del 81, lanzamiento del disco Brothers on the Road, de The Almonds Brothers Band. 75, lanzamiento del disco AC Was Here, de Eric Clapton. En el 75, también lanzamiento del disco AC Talk, de Tina Turner. 69, lanzamiento del disco Pretty's For You, de Alice Cooper. 63, nace María Gabriela Pumer, guitarrista de viuda e hija de rock and roll y de la banda de Charlie García, fallecida luego del 2003. Sí. En el 78 nace Juliana Gatas, cantante de Miranda. Y en el 2001 muere Ariel Garfield Caldara, tecladista de Los Caballeros de la Quema. En este mismo momento, Don Colman, en Mar del Plata, sí, le están realizando un homenaje a Ricardo Iorio. Luego de su primer homenaje al gran Ricardo Iorio, el pasado 12 de febrero, en todas las emociones a flor de piel, que el caudillo vuelve a homenajear al más grande del metal pesado argentino. Está haciendo en estos momentos en el Concert Bar, ubicado en la avenida Juan B. Justo al 600, en Mar del Plata. Esta vez es un set list diferente, recorriendo la beta más nacional, rutera y cruda de la obra de Iorio. Con la nueva incorporación de la banda, el señor Ariel Oliva será el encargado de las cuatro cuerdas y Santiago Oliva en batería. Asimismo, Caudillo sigue trabajando en su nuevo álbum, que contará con 14 canciones con las influencias de la vieja escuela metalera y con aires nuevos y frescos. Bueno, cualquier momento me va a hacer el homenaje a mí cuando me muera. Sí, a Don Colman le vamos a hacer el homenaje aquí en FM Box. Sí, Jorge. Bueno, muy bien. Tenemos a Capanga en su gira Asado Botánico Tour. Ahora sí. El viernes 23 de agosto, en el Teatro Flores, en Avenida Rivadavia 7806, con entradas desde 15.000 pesos. Sí. ¿Sí? Y también tenemos a las Pastillas del Abuelo en La Plata, sábado 24 de agosto, en el Hipódromo de La Plata, en la avenida 44 y calle 115. Obviamente, esto es en la ciudad de las Diagonales, en La Plata. Las entradas para las Pastillas, sí, 35, desde 35 lucas. ¿35? Sí, desde. Vamos a ver, así que no se puede ir a ver nada, ¿eh? Esa es la más barata. Sí. Pero bueno, desde 15 lucas no es lo mismo, pero Están los Turf en Niceto Club. El jueves 29 de agosto. Y suele ser la nariz tranquilo, es una cosa de loco. Esto se está yendo de contexto ya, ¿eh? Menos mal que le corté el micrófono. Perdón, Jorge. No, no hay problema. Tenemos al Cuarteto de Nos en el Movistar Arena ya sobre fin de mes, ¿eh? Así que acá hay para juntar plata. Sábado 31 de agosto, domingo 1 de septiembre y también el sábado, bueno, esto en el Movistar Arena, y el sábado 7 de septiembre, sí, el Cuarteto de Nos se presenta en el Hipódromo de La Plata, en la avenida 44 y calle 115. Sí. Y bueno, la última, como para terminar esta tanda, después seguimos. Tenemos a Conociendo Rusia en Movistar Arena. Está falleciendo, Colman. Está falleciendo, se retiró del estudio. Bueno, Conociendo Rusia entonces, viernes 6 de septiembre y sábado 7 de septiembre en el Movistar Arena. Bueno, muy bien, ¿seguimos? Seguimos, vamos. Bueno, murió en Brasil... Sí, Jorge. No, seguimos con una noticia, dale. Ah, bueno, perfecto. Murió en Brasil Néstor Paul, uno de los fundadores de la Cofradía de la Flor Solar, mítica banda del rock argentino. El músico entrerriano estaba radicado en Búzios y se transformó en herrero y escultor. En los 70 tocó con la Cofradía de la Flor Solar Papo y grabó en el mítico Conesa de Pedro y Pablo, ¿eh? Néstor Paul, bajista y uno de los fundadores de la Cofradía de la Flor Solar, murió el pasado jueves 25 a los 74 años en Búzios, la paradisíaca playa brasileña en la que se había radicado en 1978, a la que había llegado escapando en tiempos de dictadura. Era entrerriano, había nacido el 30 de octubre del 49 en Mansilla, un pueblito en el departamento de Nogoyá, y se había ido a vivir a La Plata a fines de los 60 con la intención de estudiar ingeniería. Sí, Jorge. Bueno, muy bien, vamos con un bloquecito internacional. Tenemos a Zucchero Fornaciari, domingo 8 de septiembre en el Teatro Gran Rex, en Avenida Corrientes 857. Bueno, Eric Clapton, obviamente, en el Estadio de Vélez, ¿sí? Esto es en septiembre, viernes 20 de septiembre. También tenemos, seguimos con lo internacional, bueno, Paul McCartney, que no se escuchó más nada, pero bueno, Paul McCartney viene a la Argentina, sí, en River, exacto, sábado 5 de octubre, y también, bueno, obviamente en el estadio de River, sábado 5 de octubre, entonces, y en Córdoba, el viernes 23 de octubre, en el estadio Mario Alberto Kempes, ¿sí? Y también tenemos a Living Color aquí en la Argentina el jueves 17 de octubre en el Teatro Flores, en este caso algo un poco más chico, un poco más íntimo, sí. Las entradas para Living Color desde 60 lucas. Desde 60 lucas. Más chico, más íntimo, pero bueno, para los bolsillos, bastante, bastante caro. Sí, olvídate. Bien, tenemos también, bueno, ya viniéndonos para aquí, para la Argentina, tenemos a Psicosis. Psicosis toca el sábado 12 de octubre en Metauro. Psicosis, que fueron la entrevista de la semana pasada. Claro, ¿sí? Exactamente, de verdad. Muy bien. Y también tenemos al Cuelgue en el Movistar Arena el viernes 1 de noviembre. Ya entramos en noviembre. Tengo algunas cosas para el año que viene también. ¿El año que viene ya? Bien. Tenemos una entradita más, ¿no? Bueno, el... Sí, dele. El Lollapalooza en Argentina, sí, que es el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de marzo. Sí, Lollapalooza, en el hipódromo, como siempre, en el hipódromo de San Isidro, en la avenida Márquez 504. Esto es, obviamente, en San Isidro. Bueno, esto a lo mejor está un poco desactualizado porque ya la preventa se hizo. Claro. Pero para Lollapalooza las entradas desde 120 lucas. Mamadera. Desde 120. Desde 120. Oh. Lo bueno, al margen del rock, es que ese fin de semana es fin de semana largo. Bueno. Tenemos el lunes 24 de marzo feriado. Claro. ¿Sí? Exacto. Así que, dato al margen. Y bueno, el Cosquín Rock 2025, que se va a desarrollar el sábado 15 de febrero y domingo 16 de febrero en el aeródromo de Santa María de Punilla. Sí. Bueno, las entradas ya se estuvieron vendiendo desde 160 lucas. Ese es el combo para los dos días, ¿no? Sí. Claro. Pero siempre desde. Esas son las más claro. Las más baratieles. Todavía no hay grilla, pero bueno, ya nos confirmó hoy Facu que Mancha Rolando va a estar en el Cosquín, ¿eh? Bueno, muy bien. Así que ya tenemos uno confirmado. Listo. Uno confirmado. Y a lo mejor otro que también está, no te va a gustar. Puede ser, seguramente. ¿Mm? Bueno, Jorge. Si van a estar en. Antes seguramente van a estar, sí, ya están confirmados en el Movistar Arena, no te va a gustar, en Humboldt 450, sí. En diciembre, jueves 5 de diciembre, viernes 6 de diciembre y sábado 7 de diciembre. El Movistar entonces con entradas desde 20.000 pesitos. Bueno, muy bien. La última de mi parte, Joe Buenamassa le pide al Salón de la Fama del Rock que dejen de esperar a que los artistas se mueran. Joe Buenamassa, este gran músico de blues, imploró al Salón de la Fama del Rock and Roll que tengan en cuenta a sus numerosos artistas de edad avanzada que reúnen los requisitos, y dijo que la institución no puede esperar a que todos mueran antes de incorporarlos. Buenamassa expuso su punto de vista durante un reciente episodio de Artistas mientras reflexionaba sobre la muerte del pionero guitarrista de blues británico John Mayall a la edad de 90 años. Mayall, cuyo álbum de 1966, Blues Breakers With de Eric Clapton, se convirtió en una piedra angular del blues rock, ingresará póstumamente al Salón de la Fama del Rock este año como destinatario del Premio a la Excelencia Musical. Me alegra que supiera que iba a ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll, dijo Buenamassa al presentador Stefan Adica. Estoy triste y un poco enojado porque no vivió para verlo, porque se lo merecía hace décadas. Así que bueno, muy bien. Yo de mi parte no tengo más nada. Bueno, por acá tampoco. Simplemente, bueno, contarles que Iron Maiden llega a la Argentina y se presenta en el Estadio Huracán el domingo 1 de diciembre. Sí. Y en el Movistar Arena el lunes 2 de diciembre. Muy bien, perfecto. Listo. ¿Algo más que doy? No, Coleman ya. Acá está volviendo. Revivió desde las cenizas. Misión RCP. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos posible un capítulo más de que sea. La gente se lo tomó, pues, que sea rock. Muy bien. Ay, me voy solo un minuto. Perdí la hoja, Colman. Te paso la mía. Gracias, querido. No, por favor, gracias. Muy bien. Tenemos en la dirección general de la emisora a la señora Claudia Daporta, un beso, Clau. Gracias. Operación técnica y puesta en el aire. Hoy estuvo más guante de amianto que nunca, Más madera, En la supervisión técnica. Sí, Damián, el zorro Padera. En su porcel, cuando sale la luna. El que hizo el rock, el generador del rock. Él es el ideador. Sí, exactamente. Un aplauso, gracias al zorro. Muy bien, estuvo presente hoy en la sección Rock Mix el señor Hernán Carlos Méndez Bedía. Para el Pajor, Yerba de la Costa, ¿hay yerba en la costa? de la costa. No, de la costa. Originaria no, ¿no? Alfajores de Conforme. Algún cubanito, algo de eso. Un no, barquillo. No, alfajores. Claro. Luego vendrá la próxima semana el otro seccionista, el amigo de sección Encrucijada Difusión, Daniel Panther Rock Hernández. Un aplauso grande al flaco Hernández, que nos está escuchando, nos hizo el aguante todo, sí, todo el programa, ¿eh? Así que un abrazo grande le mandamos. Y un beso a Cari, que está media complicada. También, está mejorando de a poco, pero bueno tranqui. Estuvo hoy en la columna Escuela de Rock el señor Juan Carlos Cardoso. Gracias, Juanca, querido. Vendrá la próxima semana la columna del Séptimo Arte en Una para Ver. La señorita Romita Beraldi. Y luego le daremos una vuelta más. Más adelante con el señor Jorge Pietrafesa. Todos bajo el apoyo logístico y edición de video. A cargo de la productora Fantasma. Como siempre, le mandamos un beso enorme a la productora. Gracias, amor, por el aguante, sobre todas las cosas. Rescatemos siempre. Cada vez más aguante tiene. Sí, sí. Cosa de loco. Esperemos que no se corte. No. Artística, voz en off y edición. A cargo del Citri Air Master Edition. Saludos al Citri, Y a su baticuera. Bueno, saludos. Gracias. Saludos. Te hicimos compañía en la conducción directamente de la ciudad de Lugano, en la Baticueva. El señor Jorge Pietrafesa. Aquí, face to face. Hoy, con el tubo de oxígeno en la espalda, a punto de fallecer, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Nos fuimos re tarde hoy, Sí, mal, vamos que lo he hecho. De otro lado de acá ya no vinieron con la escoba, no lo van a sacar corriendo. Ya nos va a espadear a todo el chorro. Roberto Carlos Osito, el creativo Bolepú, manda pedido al medio de Rotis. Bueno, nada más, nos vamos, muchachos. Ay, don Jorge, directamente de Lugano, obviamente. Ya lo dijimos. Ah, ¿lo dijimos? Bueno, sí, nada, yo me perdí. No, listo, me perdí yo. Y la caña con ruda fue esto, más. ¿Nos vamos? Un besito, MG, estoy llegando y no sé cómo, en qué estado. Buen fin de semana. Pásenla bien. Sí. Disfruten de la lluvia, yo qué sé. Sí, no, que no estén como yo con tos. Listo, chau. Adiós. Vamos con los redondos. Chau, Jorgito. Chau. Chau.